gracias al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los astros invitados son dignos de ser nombrados e invitados para una de las grandes horas de la podcastfera española. Una noche donde hablamos un juego mayúsculo, un juego que es leyenda, un juego que en el futuro quizás esté en esos museos de videojuegos que hablábamos hace unas semanas. Un juego legendario, en definitiva. Amigo Sergio Márquez, buenas noches. Buenas noches, Tony. Amigo Cristian Sevilla, muy buenas noches. Buenas noches, Tony. Y por supuesto, conduciendo esta Arcadia desde esa cabina, nuestro querido amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. Tenemos invitados, numerosos invitados en el programa de hoy. Es un placer tenerlos a todos aquí. Vamos a hablar de este, de Legend of Zelda Ocarina of Time. Empiezo por la derecha, empiezo por mi buen amigo Sergio Rodríguez Chache. Buenas noches. Hola, buenas. Tenemos a Alex Tachenko de Wild Games aquí también esta noche. Alex, buenas noches. Buenas noches, Tony. Y tenemos a Seeking Show también de Wild Games. Buenas noches, Tony. ¿Qué tal, Javi? Tenemos a Samuel Snake, ex último nivel, ex Moncada en juego, que es un placer tenerlo aquí. Samu, ¿cómo estás? Gracias, Tony. Bien, buenas noches. Una noche, chicos, que vamos a viajar por los terrenos de Hyrule, vamos a viajar por Kokiri Forest, vamos a viajar por todas partes y vamos a repasar el que es uno de los mejores juegos de la historia. No os caliento más la cabeza y empezamos. Bienvenidos al Club Vintage. Hasta ahora. Apreciar súper poblado, pero lo vamos a pasar muy bien, muy bien en uno de esos grandes juegos que merece la pena invitar a tantísima gente. Amigo Tachenko, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, tío. Buenas noches, Tony. Ocarina of Time, tío. Ocarina of Time. Vamos a flipar. Nos mojamos ya. ¿Mejor juego de la historia? ¿Sí o no? ¿Mejor juego de la historia? ¿Sí o no? Lo preguntaremos después y veremos la respuesta de cada uno, pero yo creo que no sería ninguna tontería aquel que se aventure a decir que sí, sin lugar a dudas. Vamos a ver. Veremos. Amigo Samuel. ¿Qué tal? Retorno. Pues sí, después de... tiempo alejado de las ondas. Sí, lo hablaba con Chache, han sido 8 meses desde que acabó la temporada de último nivel, fuera de las ondas hercianas, y oye, para mí es un placer, desde que me lo comentaste ayer, he pensado en que sería genial poder venir aquí y encima hablar de uno de los mejores, si no el mejor, juego de la historia. Con lo cual, oye, encantado, gracias por esta ocasión y esta oportunidad. Por supuesto, pues si hay algo recordado en la podcastfera española, es ese especial, es el de último nivel. 5 horas y media, un gran especial, que está ahí para que todo el mundo lo disfrute, y al menos aquí hoy en el Club Vintage, gracias a vosotros, pues vamos a poder abordar Zelda Ocarina of Time, que es quizás, si no el primero, el segundo mejor Zelda de la saga Zelda. Habrá discusión. Eso sería otra discusión. Eso sería otro debate, me ¿no? encanta. Habrá discusión. No obstante, chicos, empezamos con materia, empezamos con el año 1998. Un año, chicos, donde primero decir que Netscape pues anuncia la creación de Mozilla.org para la creación de su navegador de código abierto Mozilla. Luego también teníamos una noticia que seguro recordaréis, es el triunfo de Eurovisión de Dana Internacional con su tema Diva. La anécdota, amigo Sergio. Bueno, anécdota, sí, que la chica era un transexual. Uh-huh. Y bueno, representaba a Israel, y la verdad que ha sido la primera vez que un transexual ha ganado en este... Bueno, quedó tercera, creo, ¿no? No, era la tercera victoria. Ah, la tercera, perfecto, pues esto, ¿no? Y nada, que un dato curioso, quieras que no. Y era un temazo, además. Sí, ahora. Creo que todos los hemos llevado ahí en el móvil alguna vez. ¿Y jugaba Zelda también? ¿O? Yo no lo sé. Habría que preguntarle. Había que preguntarle aquí a la chica Dana Internacional. ¿Dónde está la ¿Dónde está? Chicos, películas. Tenemos un peliculón, amigo Sergio, llamado... Salvar al Soldado Ryan, ¿no? ¿Qué me cuenta usted? Fue brutal, Steven Spielberg, que bueno, fue una recopilación, una colección de Oscars, nada menos que 11 estatuillas se llevó. Y bueno, un Tom Hanks, Tom Sizemore, y bueno, un elenco ahí de actores bastante increíble. Vin Diesel ahí estaba, Sergio. Vin Diesel también, exacto, sí, sí. Muy buena, una peli, a mí me impactó. Sí. Luego tenemos ese de Faculty. De Faculty, Robert Rodríguez, nos sorprendía con ese ¿se llaman slashers? Sale a Frodo. Sí, sí, y Robert Patrick, el malo de Terminator 2 también, uh-huh. Haciendo de profesor... Cierto, muy cierto. Y Robert Rodríguez tenía grandes películas ahora en 2010 con Predators, por ejemplo, maravilloso. Sí. El show de Truman, amigo Sergio. Show de Truman, un sorpresón ahí de parte de Jim Carrey, Y nada, sorpresón para aquellos que no decían que era buen actor, pero que lo es. Exacto, porque es una comedia, la gente la tenía como una comedia típica, pues que no, es una comedia con mucha mala leche y muy muy dramática en el fondo, ¿sabes? Porque le arruinan la vida a este pobre Truman. A mí nunca me gustaba Jim Carrey, por ejemplo, y esta película de eso de Truman, pues mira, descubrí a Jim Carrey como actor real de fuera de sus payasadas, pues como un buen actor dentro de la vida. La verdad que los actores de comedia acostumbran a destacar siempre como en otros papeles, ¿no? Y bueno, esta, y como anécdota de esta película, corre el rumor, corre la habladuría de que estaba inspirada en un cortometraje español, se llamaba Te lo mereces, que dirigía el señor Carlos Iglesias, que ahora tenemos una peli en cartelera de él, del famoso Benito de Benito y Compañía, de la serie. Exacto. Maravilloso, maravilloso. Sí, sí, sí. Maravilloso. Entonces, la cosecha del año 1998, chicos, tenemos primero Unreal. Madre mía, quítense el sombrero porque estamos hablando de uno de los grandes juegos de la historia. Lo que ha llovido, ¿eh? Y ha llovido, ¿eh? Lo que ha llovido. Y ha llovido, realmente. ¿Eh? Epic. Unreal, madre Epic mía. Era esto. Epic, ¿qué os vamos a contar de Epic? ¿Qué os vamos a contar de Epic? Pero es que menudo techo gráfico en su momento. Baldur's Gate. Otro que tal. Otro que tal baila. Otro que tiene que estar invitado tarde o temprano al Club Vintage. Tiene que estarlo porque qué juegazo, señores, qué juegazo. Ahí BioWare dándolo todo, todo y todo. Brutal. Y bueno, qué decir de BioWare en la actualidad, ¿no? Ese Mass Effect 3 que estamos esperando ahí como locos. Tony, o sea, ya empezamos a que nos falte espacio en el pantalón con Zelda y ahora Mass Effect. O sea, no puede ser. Ya no hay espacio. Y además, a mí no me quedaba ya de por sí, pues imagínate. Luego tenemos Parasitive. Maravilloso. También. Fue lo que digamos el principio de los cinematic RPG. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué Parasitive, amigo Cristian? Es que eran grandioso y además una protagonista increíble. Pero increíble. Y ahora la tercera parte, allá Brea, sí. Ya la tercera parte, que a ver cómo sale. Con su versión cinematográfica también, que no vale ni para esconderse, pero bueno. Bueno, pero no era igual que el juego. No, gracias a Dios. También. Y Fallout 2, chicos, otro titulaco a tener en cuenta. Dejado StarCraft. No, me lo dejaba para el final. Disculpe usted. Es el gran juego. Ahí va StarCraft 2, StarCraft maravilloso. Madre mía, ¿qué os voy a contar? El juego competitivo convertido en religión en algunos países. En Corea, por ejemplo. Precisamente, que ahí hay un canal propio de torneos que están constantemente ahí, o sea, bien por ello. Y es una maravilla de juego, además. Más allá del anecdotario de campeonatos y demás, es que el juego es maravilloso y creó y sentó cátedra en cuanto a la estrategia en tiempo real. Y chicos, del año 1998 también era el juego que nos toca hablar hoy. Así que amigo Edu, música maestro, por favor. Chicos, a ver, vamos a ir por partes. Amigo Chache. Yo estoy nervioso, tío. No me extraña. Sí, sí, sí. No me también, extraña, porque también. ¿Qué juega quién? No me he puesto nervioso en 5 años de Arcadia, en programas de debates, de esos. No, me pongo nervioso hoy. Chache, te voy a hacer una pregunta. ¿El mejor juego de la historia? ¿Se empieza con esto? A saco. Joder, pobre. Amigo Samu, vamos a empezar a saco. ¿Qué te parece? Con el corazón. ¡Oh, cómo me gusta ¡Oh, eso! Con la ¡Oh, cabeza! Eso, Chache, por favor, con el corazón. Con el corazón, sí. ¿Con la cabeza qué? Pero pregunto. Repartidito, ¿eh? Vale. Corazón repartidito. Es que no me hagas esta pregunta, Chache, es muy complicado. Hay que mojarse. Con el corazón y con la cabeza, pero repartidito. Uno de los juegos de la historia, Chache. Sin duda. Es decir, fantástico. Es una obra de arte y ahí va a estar. Va a estar siempre, eso, sin ningún tipo de duda, ¿eh? Amigo Cristian, primeras experiencias tras Ocarina of Time. Pues la verdad es que me ha parecido un juego increíble. Podía competir con el Final Fantasy VII en aspecto de... O sea, en lo entrañable que era. Entrañable y recordado. Y recordado. Amigo Tachenko, ¿qué? ¿Mejor juego de la historia? Lo sabe Dios. Como lo dice a mí el amigo Chache, a ver, yo diría también un poquito. Objetivamente sí. Subjetivamente no. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero en su momento, amigos, en su momento. A ver quién le discutía, ¿quién ¿no? podía superar eso, tío? ¿Quién le discutía, Javi? ¿Quién le discutía? No le discutía a nadie. Nadie. ¿Por qué es el juego de la historia, Javi? Para mí sí. Para ti para sí. Para mí mejor juego de la historia ha habido y por haber. The Legend of Zelda o Ocarina of Time, muchacho. Eso son palabras mayores. Sí, sí. Son palabras mayores. Lo son. O sea, lo que innovó ese juego, todo lo que aportó, todo lo que simboliza Ocarina of Time para una consola como Nintendo 64, no creo que haya juego que simbolice tanto para una consola o para una marca como Ocarina of Time en su momento. Para mí, yo creo que Ocarina of Time es el mejor de la historia. Fantástico. Don Samuel, ¿qué opina usted? A ver, yo también estoy dividido. Hay un par o tres de pilares por ahí que tienen el galardón a mejor juego de la historia, pero sin duda es uno de los grandes. Además, porque es que es en parte ha sido nuestra infancia. O sea, fuimos pequeños con Zelda como Link empezó también siendo un niño, ¿no? Y ahora somos grandes como acaba siendo Link también y seguimos estando ahí y sigue siendo muy grande. El Chache ya se está emocionando. Edu, ¿qué te parece a ti? ¿Tú crees que compite con los mejores juegos de la historia? Evidentemente, de hecho, yo digo que es uno de esos pilares de Nintendo 64, ¿no? Esos que tenías una PlayStation y pensabas, hostia, este juego me gustaría jugarlo y tenerlo, ¿no? Yo creo que es una de las grandes bazas que tenía Nintendo 64, jugó bien sus cartas, es el mejor juego de su consola y por lo tanto, cuando un juego es el mejor juego de su consola... Es por algo. Está clarísimo, amigo Edu. Yo soy muy pesado al respecto, ya se lo comentaba a mi amigo Sergio Vintage antes de empezar el programa, soy muy pesado con el tema del museo, del videojuego. Pero yo sé que... esto es un arte, va a ser un arte, se va a convertir en un arte. Y tarde o temprano habrá que exponer este arte de alguna manera. No sé cómo, no soy quien para pensar en ello. Pero sé que el momento en el que se convierta esto en un arte, en que se dé por hecho ya que es un arte, Ocarina of Time va a ser uno de los que reinen en esos museos. Por motivos obvios. Y es por el sentimiento que pone en cada momento concreto del juego, por cada mimo que tiene el juego, en cada segundo, en cada décima, en cada metro que caminas, en cada metro que recorres con Epona, en cada segundo del juego hay arte y es maravilloso, chicos. Creo que es superlativo en muchos sentidos Ocarina of Time y lo vamos a ver hoy en el Club Vintage, vamos a saber por qué es superlativo este Ocarina of Time. No obstante, chicos, nos vamos a transportar primero al año 1994 en Chicago durante el CES de ese año. El Consumer Electronic Show del verano venía cargadito de grandes cosas y expectativas. Digamos que las distintas batallas entre consolas se estaban librando de momento entre frentes muy distintos a los que estábamos acostumbrados. Estamos hablando de momento de Atari con su Jaguar y 3DO con Get the Gecko, amigo Javi. ¿Qué te voy a contar? El tiempo da la razón totalmente. El tiempo da y quita la razón, como dice el refranero español. Pero no obstante, estamos ante el tema Nintendero y Seguero, que me vais a permitir que me pase primero por el Nintendero. Los de Kioto pues llegaban a la feria americana con una amalgama de juegos sencillamente espectacular y rimbombante. Por citar el primero, os hablaré de un curioso periférico que había hecho las delicias ante mucha gente. Estamos hablando del Super Game Boy, que saldría en Super Nintendo por aquel entonces, por el año 1994. Un periférico que permitía a la gente que no tenía la Game Boy jugar en Super Nintendo a los juegos de Game Boy. Claro, esto gente lo parecía una tontería, pero por 10.000 pesetillas de la época tenías una Game Boy en tu casa. O sea, no sé qué te parecerá. A mí me parece muy bien. A ver, yo creo que todo lo que aporte una posibilidad más a un aparato que ya está allí, creo que es muy, muy, muy positivo. Claro que sí. Y además, añadía cosas nuevas, amigo Cristian, sí, a los juegos. Sí, sí, como esos márgenes tan bonitos, ¿no? Sí, precioso. Eran increíbles. Pero chicos, que veáis una cosa. Lo que ahorrábamos en pilas, que... ¡Anda! Vaya bici me metí yo en mi Super Game Boy. Poca broma, ¿eh? No, y además le daba a veces, le dotaba los cartuchos de más potencia gráfica. Por ejemplo, recuerdo el Bomberman Quest, que Edu no recuerda, el Bomberman Quest. No me acuerdo y no quiero ver un Bomberman RPG, sinceramente. Pseudo RPG, era maravilloso. RPG, Game Boy. No. Era el gran momento de Bomberman que se permitía hacer RPGs incluso. Sí, sí. Mejores en Bomberman que no en la mierda que sacaron luego para Xbox 360. Efectivamente. Bomberman Zero. O sea, por favor. Bomberman mature, ese. Madre mía. Tengo el tráiler todavía desde que lo descargué en el año 2006. Es maravilloso. Sí. Lo veo de vez en cuando porque es grotesco. Para animarte. Sí, por supuesto. Pues por ejemplo, este Bomberman Quest, recuerdo que cuando lo metías en el Super Game Boy te daba color al juego. Y eso en una Game Boy era interesante, tener color. No obstante, Donkey Kong Country, Este mismo CES se presenta Donkey Kong Country. ¿Qué os puedo contar de Donkey Kong Country que no contásemos en el piloto del Club Vintage? Madre mía. En fin. Donkey Kong Country, es que es maravilloso. Juegazo. Amigo Javi. Pero la esencia de Rare. Sí, sí, sí. Está ahí, sí, la totalmente, totalmente. Y ahora hace los sports, en fin. Sí, sí, sí, sí, ya ahí van. Que me caliento y no puede ser. No se me calienta aún, amigo Samuel, no se me calienta aún. Pero es que claro, los Stamper ya no están, entonces pasa lo que pasa. No obstante, yo si queréis escuchar algo de Donkey Kong Country, os aconsejo que vayáis al piloto del Club Vintage, donde hablamos de este maravilloso Donkey Kong Country. Luego también tenemos pues otro juego llevado a cabo por Gunpei Yokoi desde el Research and Development Team 1, que se llama Super Metroid. Palabras mayores, chicos. ¿Alguien lo ha jugado aquí al Super Metroid? Sí, yo lo he jugado. ¿Qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de pues otro de los pilares de Nintendo, sin duda, en un gran juego de aventura acción plataformero, y aparte con unas dimensiones, con un diseño que es que era avanzado a la época prácticamente. Totalmente. Quiero decir de este juego que mucha gente flipó con el Castlevania Symphony of the Night, digo, para haber jugado a Metroid, de verdad. Estás lanzando aquí un mensaje que puede acabar en guerra. Estoy viendo a Edu ya con los ojos encendidos. Castlevania Symphony of the Night, un juegazo increíble, es el mismo juego, o sea. Sí, es el mismo concepto, porque Super Metroid llegó antes y como gran pilar pues crea un estandarte, y a partir de ahí unas bases. Exacto. Qué Metroidvania. No queríamos oír esa palabra. Está trilladísima. Palabra prohibida. Muy vulgar. Muy soez, ¿no? Sí. No obstante, estábamos hablando de eso, Super Metroid, que son palabras mayores. Pero bueno, resulta que entre los anuncios que se expusieron en el CES entró también uno que venía a dictar la nueva frontera de consolas de Nintendo, que marcaría el límite de la odisea nintendera que los debería llevar de nuevo al éxito en cuanto a consolas en el mundo del videojuego. Hablo de Nintendo 64. Yo os pido, chicos, un momento de reflexión, y es que resulta que Nintendo se había erigido, si nos lo paramos a pensar, como triunfadora en la generación de los 8 bits, ¿sí?, en la generación de los 16 bits. Al principio quizás luchó con Mega Drive, pero Donkey Kong Country... Donkey Kong Country marcó esa pieza ganadora. Ese Killer Instinct también marcó la pieza ganadora que llevaría a Super Nintendo a triunfar en la plataforma de los 16 bits. Ese trío de JRPGs españoles, a españoles traducido al español, me refiero, como... traducidos al español, como pues Illusion of Time. Grande. Secreto de Armor. Horrible. Horrible, sí. Y el sigue. Grandioso Terranigma, enorme, que tengo entendido, hiciste enorme. Un gran análisis aquí en el Club Vintage. Gracias, con el amigo Connie, que no está ahora aquí. Entonces, eso se notaba. Un abrazo al amigo Connie, sí, señor. Pues sí, Sam, desde luego que también sentó las bases aquí en España de lo que vendría a ser una legión de juegos RPG que quizás no estábamos acostumbrados y que por fin nos la sentó en nuestro país. Ya tocaba, creo, ¿sabes? Eran muchos años de tradición de RPG y por fin teníamos en nuestro país el gusto de catar estos juegos en nuestro idioma, además. Pero bueno, decir que eso, había un anuncio que era Nintendo 64, y era la posibilidad básicamente de que Nintendo 64 marcara el tercer triunfo consecutivo en plataformas. Así que, chicos, vamos a retroceder un año más. Project Reality, agosto de 1993. Silicon Graphics y Nintendo comienzan a trabajar en una consola que sería el futuro de los videojuegos. Para los no entendidos en cine, como mi amigo Sergio Vintage, amigo Sergio, usted no entiende el cine. No. ¿Qué sabes? No, la verdad, en comparación con otra gente, no. Claro, de Dragon Slayer, solo Dragon Slayer. Es tan enorme ese mundo que yo soy una minucia en ese universo cinematográfico. Pues Silicon Graphics, ¿qué estamos hablando? Sí, es usted lo más humilde que he visto en años. Silicon Graphics, estamos hablando de los potentes equipos que usaban distintos directores de cine para llevar a cabo sus efectos especiales. Estamos hablando de cosas como Terminator 2 o Jurassic Park. Pues estos dos grandes gigantes de la programación, de los gráficos, de la mayoría de grandes cosas que se veían en el cine y en el videojuego, evidentemente, se unían para crear este Project Reality. Pues las noticias irían básicamente cayendo en cuentagotas durante el año, de principios del año 1994. Por ejemplo, llegó una confirmación que vamos a debatir también aquí hoy en el Club Vintage, que es el tema de que la consola usaría cartuchos y dejaría de lado el CD. Peligro, ¿eh? Peligro. Además, y además mira la canción que suena. Es peligro, ¿sabes? Es mucho peligro, porque claro, ya teníamos ya se acercaba al formato óptico, sabíamos que Nintendo tenía venía de un buen referente, la gente estaba muy optimista, y viendo poco a poco cómo estas noticias iban cayendo en cuentagotas, la gente se empezaba a alarmar un poco. Se empezaba a alarmar, en realidad. O sea, realmente el terreno ya era movedizo. Totalmente, totalmente. O sea, comenzaba a asustar el hecho de que se estancasen quizás Nintendo en una plataforma como era el cartucho, que parecía que ya estaba como anticuado hasta cierto punto. Y más viendo, por ejemplo, la salida de Windows 95, que estaba al salir y el formato óptico era base. Además, la producción de un cartucho era muchísimo más cara que la producción de un CD. Sí, estamos hablando de una producción aproximada mayor a los $20. $20. O sea, es un dineral que después tienes que añadirle costes de distribución, costes de almacenamiento, costes de todo tipo, que acaban haciendo que los cartuchos de Super Nintendo valgan, por ejemplo, 12.000 pesetas. 12.000 pesetas. 12.000 pesetas. Por no hablar de la dificultad en la programación, de las limitaciones en la capacidad. Limitaciones, es que el tema de las limitaciones... Es que estamos el tema hablando... de introducir un vídeo, de introducir una banda sonora de alta calidad... Sí, sí. No que... tenía precio, no se podía comparar con un cartucho. Sí, sí, esto... iba a costar muchísimo más. Tirando un poco así a grosso modo, evidentemente, estamos hablando de cartuchos de 8 megas que valían más de $20. Pero estamos hablando de CDs de más de 650 megas a veces, que valían menos de $10. No tenía ni es que no tenía sentido. Y luego además el formato musical, amigo Edu, se veía totalmente defenestrado en cartucho. Se resiente bastante. Y, a ver, en composiciones y tal, evidentemente ahí el maestro el que decide si son buenas o malas, pero en calidad musical se nota bastante. El tema de los instrumentos, ya vemos que no pueden poner voces, muchas veces se queda resentido. Totalmente, amigo Edu, totalmente. Pero bueno, estábamos hablando, volvemos otra vez al CES de Chicago, y estábamos hablando precisamente de que Nintendo 64 se presenta, pero no se presenta de cualquier manera, se presenta en privado, en una suite privada de un hotel más lujoso de los que podáis imaginar. Esto siempre explicado desde el punto de vista de Steve Elkin en The Ultimate Story of Video Games, que como bien sabéis, la Biblia del videojuego la escribe Steve Elkin. Eso es una cosa que me la voy a llevar yo a la tumba y es así. Creo que es así, espero equivocarme. No obstante, se presenta Nintendo 64 en una plataforma realmente complicada de ver. No se acaba de enseñar la consola en ningún momento, pero sí que se enseña el mando y se enseña un juego. Se enseña, amigo Edu, Killer Instinct. ¡Dios! Killer Instinct 1. Esto es muy importante, porque Killer Instinct 1 no salió después. No. En Nintendo 64 salió ese Killer Instinct Gold, que a unos gusta y a otros disgusta. Pero Killer Instinct no salió en Nintendo 64. ¿Qué es lo que salió y Steve Elkin no acaba de concretar que se vio exactamente? Enseña, amigo Edu, la placa que hizo Nintendo para los arcades en ese momento, basado en el sistema de Nintendo 64 llamado Ultra 64. Exactamente. Sí, señor, pues una capacidad bastante elevada, la verdad. Yo creo que esa placa se le podía haber sacado más provecho, pero claro, quizás las recreativas no le sentaba tan rentable, aparte. No, totalmente. De hecho, la conversión de Killer Instinct de Super Nintendo le fue bastante bien, aunque se nota las capacidades técnicas. Madre mía. Yo no he tenido el gusto de ver la recreativa de Killer Instinct hasta hace bien poco, pero es que la recreativa de Killer Instinct está a años luz de lo que vimos en Super Nintendo, claro. Por motivos obvios, evidentemente. El hardware sí, es el claro. que hay. Por tema de hardware, exactamente. Claro, imagínate, Samu, un Killer Instinct corriendo en Nintendo 64. O sea, increíble. No quiero pensarlo, porque como que estoy ofendido con Rare porque está haciendo gilipolleces y no saca un Killer Instinct de una vez en HD. No quiero tocar el tema. No, porque no, podría no, romper no, algunas cosas y... No, bastante mal la razón. Encima que me habéis invitado, que os rompa cosas, no. Pues total que eso, que Killer Instinct, cuando lo ves en recreativo, amigo Edu, dices, esto es maravilloso. Efectivamente. Maravilloso. Pues no obstante eso, resulta que lo que se enseñó fue la Ultra 64, que a pesar de que tiene ciertos paralelismos con la Nintendo 64, no era exactamente una Nintendo 64. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de eso, de una consola que en teoría debía salir a finales de 1995. Y este es otro tema del cual tenemos que hablar. Los retrasos de Nintendo 64, que era casi un sinónimo. Nintendo 64, sinónimo, retraso 64. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Luego el testículo lo recogió Nuke Nukem, pero hasta la fecha lo tenía Nintendo 64, sí. Porque es que es algo que comenzó eso, con que iba a salir a finales de 1995, y esta odisea de que salía o no salía realmente supuso problemas a muchas empresas. Por ejemplo, en una entrevista que hicieron en mayo de 1995 a un productor de Acclaim, le preguntan sobre las ventas que iban a hacer para Sega Saturn, PlayStation y Ultra en Nintendo 64. Resulta que las de PlayStation y Sega Saturn las sirven, pero a la hora de ser preguntados por la de Nintendo 64, el tipo de Acclaim dice no comments, no hay comentarios para las ventas de ese año. Resulta que el tipo este del Wall Street Journal, que estaba entrevistando, un tal Jim Carlton, se pone en contacto con Nintendo, con el servicio de prensa de Nintendo, y le contesta Perry Kaplan, que mucha gente la conoceremos de distintas presentaciones de E3 de estos últimos años, hablando de mascotitas y cositas así, tonterías fantásticas que hace Nintendo ahora. Y resulta que le dice, debe reconocer ante el Wall Street Journal que la consola no iba a salir tampoco en el año 1996. ¡Ojo, eh! Ojo, estamos hablando ya de un retraso importantísimo que estaba dando verdaderos problemas. Pero es que no sé, amigo Samu, perdona. No, iba a comentar que claro, o sea, iba a salir el mismo año que salió PlayStation y se retrasó un año. Le estás dando un año a la competencia, una competencia muy férrea, con un formato óptico y no un cartucho, y una consola más fácil de programar en realidad, o sea, te estás echando piedra sobre tu tejado. Sí, sí, pero ¿sabes? ¿Quieres saber qué pensaba Howard Lincoln, el chairman de Nintendo América en ese momento? Decía, atención, ¿eh? Sega y Sony tendrán una serie mundial de juegos en 32 bits, ¿vale? Pero por desgracia para ellos, nosotros estamos trabajando en una clase de juegos que funcionarán en 64 bits a la vez que ellos funcionan a 32. Claro, no deja de ser una posición que ellos se veían como los reyes del mambo, ¿sabes? Pensaban que iban a triunfar pasara lo que pasara. Estaban totalmente convencidos, Javi. Es que Nintendo en la época lo tenía todo, ¿eh? O sea, Nintendo en la época aplastaba cualquier competencia. Y ellos pensaron que ese año de ventaja que le dieron a Sony se lo iban a comer con patatas en cuanto sacaran su consola. Pensarían que todo el mundo iba a comprar Nintendo 64, que iban a tener muchas más facilidades de las que luego se encontraron, y que el cartucho lo iba a romper y lo iba a petar por todos lados. Y luego ya se vio lo que se vio. Es lo que antes hablábamos con Chache, que es que se creían los reyes del mambo, eran súper endogámicos, o sea, es como si nadie más aparte de ellos hiciera videojuegos, o sea, tenían tan altanería por esa buena época dorada de 8 o 16 bits que no vieron la realidad. Estaban en un plan hipersectario, es decir, es lo que comentamos, cuando tú estás arriba no ves, no quieres ver abajo, pero efectivamente el resto, la competencia estaba comiéndote los huevos prácticamente, y tú no te dabas cuenta de ello, por lo cual... Pues evidentemente algunas actitudes que tú estabas teniendo que no eran las adecuadas, y ahí está, pues esa actitud soberbia. Es que ya lo comentamos en el especial que hicimos de PlayStation. En la época de Super Nintendo, hablar de videojuegos, o cuando un padre iba a comprar una consola decía, dame una Nintendo. Luego ya más tarde fue, dame una PlayStation. Pero cuando iban a comprar una videoconsola, normalmente los padres de mis amigos iban y pedían una Nintendo. Iban al Carrefour, iban a la tienda de videojuegos y decían, dame una Nintendo. Continente. O al Prica. Al Prica. Pero el Prica era peor que el Continente. Es una teoría que he tenido toda la vida y no me la vas a hacer cambiar, amigo Chache. Es cosas que pasan, no sé, sí, Prica. Dile que sí. Tú asiente, ¿no? Así me gusta. Bien, pues resulta que, no sé si os lo habréis planteado, pero todo habría sido maravilloso, o no, si Nintendo fuera la única consola que tenían pensado sacar durante esa época de nueva generación. Sí, pero no quisieron abarcar más, y el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, y Gunpei Yokoi, que en paz descanse, pensó, yo soy Gunpei Yokoi, yo soy el amo de esto, amigo Edu, yo soy el crack, lo es, porque claro, que fallar una vez se le puede perdonar, pero ¿qué fallo fue la Virtual Boy, chicos? ¿Qué fallo fue la Virtual Boy? Todo rojo. Eso nació de una noche de borrachera, lo sabe Dios, ¿eh? Sí, sí, pero claro, en una noche de borrachera, amigo Javi, tú pillas y lo cancelas. No lo haces, ¿sabes? Y gastas un I+D tremendo en hacer semejante cosa que no tenía ni pies ni cabeza, y al final, no solo eso, sino que además la sacas, ¿sabes? O sea, es terrible. Con una mierda de publicidad, además, que flipas. Sí. Es que es terrible. ¿Tú te acuerdas de la publicidad, amigo? Era muy cutre. Pero muy cutre. Aparte, con él, no sé, una sensación añeja, además. Decías, no, es que no me está sacando algo actual. Parece que me estás haciendo algo retro. No, convencía. No. Año, es que, o sea, 1996, una consola, en teoría, de 32 bits, con solo rojos y negros, Edu, con fondos que los veías en 3D. y una jugabilidad grotesca. Y un dolor de ojos increíble. Había juegos de, creo que lo hemos comentado en algún Cult Vintage, pero parece ser que Bandai, incluso con algún Gundam que sacó en Virtual Boy, hizo una especie de filtro que a los 15 minutos se apagaba la consola, sí, para que descansaran los ojos. O sea, imaginaros lo que es una jornada de juego de 15 minutos. Es que no hay color que duela más que el rojo en pantalla. Y es el color además que más se satura en imagen. Sí, sí, sí. Yo no, sigo sin entender esto. Corre el rumor de que ese color rojo luego lo han utilizado para de láser corrector para la vista, para quitar la miopía. Totalmente, totalmente. Pues bueno, como ya sabéis, este fue el motivo básicamente de que Gunpei Yokoi dejara incluso la empresa. Se fue él, no le echaron, se fue él, pero tras este fracaso dejó la empresa. Le costó cara a la borrachera. Le costó cara a la borrachera de ese día. Después se fue a Bandai y creó esa WonderSwan maravillosa, Edu, y me da igual lo que digas. En todo caso... O bueno... Hablaremos de ello la semana que viene en el especial de Super Mario Land. ¿Sí? Tendremos tiempo de hablar de Gunpei Yokoi. Bien, eso, tras el inciso rojo, hablemos de nuevo de Nintendo 64. Si algo influyó en la vida de Nintendo 64, amigos, fue esa palabra retraso y al final trajo muchísimos problemas. No obstante, nos catapultamos a Japón, nos vamos al Shoshinkai, una presentación que se hizo en Japón en noviembre de 1996, en la que se sentó la base de lo que vendría a ser Nintendo 64. Además, se bautizó ya la consola como definitivamente Nintendo 64. Y ahí teníamos al amigo Yamauchi, que hemos hablado tanto a lo largo de la historia del Club Vintage, porque el tío lo merece y es un personaje de la industria. Y además, el tío más rico de Japón ahora mismo, amigo Tachenko, si no me equivoco, un tío muy grande y muy rico, que vamos a contar que no sepamos de Yamauchi, y se presentan pues muchísimas cosas en esta feria. Pero si hay algo curioso es que durante la presentación se soltaron perlas realmente excelentes que me apetece compartir con vosotros, a ver si podemos sacarle más chicha a este asunto. Básicamente hay una que me encanta, es cuando Super Mario 64 esté al 100% será el mejor videojuego de todos los tiempos. Esto lo dice Hiroshi Yamauchi en noviembre de 1996. Me parece no le falta razón. Una afirmación increíble. Es entrañable, entrañable. El abuelo Yamauchi, entrañable. Entrañable. No, me parece espectacular. Yo digo una cosa, Tony. Yo no he flipado nunca tanto con un juego, pero flipar literalmente hasta que no vi Mario 64 en movimiento. O sea, mis ojos no daban crédito. Totalmente. Yo venía de jugar a Mario World 2 y decía, qué guapo está. Pero cuando vi en movimiento Mario 64, en una 64 japonesa que andaba por allí en el Prat en una tienda random, y la verdad que flipé, dije, madre mía, ¿dónde van a llegar los videojuegos? Fue la primera vez que tuve la sensación de decir, los videojuegos algún día los van a petar de verdad. Sí, sí, sí. En ocasiones podemos ver este tipo de declaraciones y tú piensas, ya verás, sobre todo actualmente, que se suelen hacer mucho, pero en aquella época, o sea, esta frase, con tanta convicción, yo creo que es de las pocas de la historia que no solo tiene convicción, sino que tiene hechos. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque ahora te viene cualquier Mindundi, como cualquier tipo de Capcom América, que te dice, el Dark Boy tendrá un 9. Y tú dices, sí, va a tenerlo, menos 9 va a tener. No, claro, pero que te venga Yamauchi, su palabra es dogma casi, ¿vale? Y al final ya lo veis, el resultado final, ¿sabes? Super Mario 64 creo que es incontestable, que es uno de los grandes juegos de la historia del videojuego. De forma anecdótica, o sea, ahora mi novia está jugando ahora al 64, con una 64, y es que... pasa el tiempo. Estamos flipando, o sea, igualmente. El tiempo. Ella se lo ha jugado 2 veces, yo me lo he jugado 3 veces, o sea... Y ves fases y dices, es que estas cosas se ven ahora y la gente alucina ahora, pero es que ya se hacían... hace casi 2 décadas. Sí, sí, sí, sí, sí. No, yo os puedo contar mi anécdota, por ejemplo, y es que yo no jugué a Mario 64 en su época. Yo lo jugué con el lanzamiento de Nintendo DS, que me la traje de Japón, y me traje el Super Mario 64 de Japón. No me podía creer que ese juego tuviera casi 10 años en el momento en que lo jugué. No me lo podía creer, porque era maravilloso y habían conceptos que no están tan explotados como deberían estarlo quizás, pero es que era un juego maravilloso, fresco, y que parecía que estaba hecho ayer cuando realmente tenía casi 10 años. Jamás. Es que yo creo que la grandeza de Mario 64, aparte de ser un juegazo, los gráficos y todo lo que tú quieras, yo creo que la gran magia de ese juego es transportar toda la magia del universo Mario en 2D al 3D y sin que se note. O sea, tú puedes estar jugando a Mario, o sea, todo el mundo que ha jugado a Mario en 2D le gusta Mario 3D. Es que yo no sé cómo supieron transportar toda esa magia bidimensional a un sistema tridimensional totalmente nuevo, y que no sabía cómo, si iba a funcionar bien o mal, y la verdad que le salió perfecto. Y es que está claro que un tipo de declaración como la que hizo Yamauchi en este momento, cuando está al 100% será el mejor videojuego de todos los tiempos. En el contexto este de paso de las 2D a las 3D, pues claro, hay un amplio margen en que algo así pueda convertirse en verdad, y la prueba la tenemos. Es decir, hasta para muchos, para mí, hasta la salida de Mario Galaxy, mejor plataformas que Mario 64 no hay. No lo hay, no lo hay, no, esto ya te lo afirmo yo. Y para mucho mejor juego. Y no creo que nadie de esta sala lo dude de que no existe una plataforma mejor que Mario 64. Y el mejor ejemplo de paso de 2D a 3D. Sin duda. Que Crash Bandicoot lo ha intentado y ha sido la debacle de la saga. Cuando la llevaba Naughty Dog en PS1 era una gozada el 2D. O sea, Mario es lo único que ha logrado el paso de 2D a 3D. No, hay otro. ¿Cuál? Este que está aquí en la mesa. Sí, cierto, pero hablamos de plataformas. Exactamente. Por eso he puesto Crash Bandicoot de ejemplo. Este que está en la mesa es evidentemente de Legend of Zelda Ocarina of Time. Sí, supuesto. El manual al menos. El manual de momento. No, pues resulta, antes de nada, se nos ha acusado alguna vez al Club Vintage de que no decimos las fuentes de donde sacamos la información que damos. Yo quiero avisar una cosa, es error mío y lo asumo, ¿vale? O sea, voy a intentar a partir del momento en que leí esa crítica, siempre intentar decir las fuentes, ¿vale? No lo hacía con ningún tipo de maldad y os aseguro que vamos a intentar corregirlo, ¿vale? Ahora estamos leyendo Nintendo Acción número 38, ¿vale? De enero de 1997. En esta Nintendo Acción se decía también de parte del amigo Yamauchi, sobre el CD... Pensar que no vamos a sufrir largos tiempos de espera es toda una ventaja. Aún más importante, en los juegos basados en cartucho es posible incorporar más adelante nuevos chips que abran casi infinitas posibilidades a los desarrolladores. Ahí lo tienes. ¿Sí, qué te parece? Pero si no dice mentiras. No, pero es una derrapada igualmente, porque sí, lo está diciendo como si fuera algo positivo. Claro. Y es un chasto. O sea, es, tienes lo que tienes, pues vas a sacarle lo bueno, lo positivo. ¿Que no hay tiempo de carga? Cierto, no hay. No te tenía... ¿Es verdad? No, sí. Pero claro, ¿y todo lo negativo qué? ¿Y lo de los chips? Pues ahí tienes, el expansion pack. Y ya está, fantástico, Javi. Yo en mis peleas contra la gente de Play, yo era de Nintendo 64, la excusa siempre mía era la de decir, bueno, pero yo no tengo por qué esperar tantísimo como te estás esperando para jugar. Yo también pienso. Yo para que quiero un vídeo en un juego. Ya se acababan su argumento, ya se acababan. Yo quiero jugabilidad, yo quiero empezar a jugar ya. Enchufar, claro. Y el otro argumento era, yo para qué quiero cientos y cientos de juegos malos si en Nintendo 64 tengo pocos buenos. Tengo el mejor del género. Tengo el mejor del género. Es que eran tiempos de conflicto, había que defenderse con uñas y dientes. Sí, sí, sí. Qué asco, qué asco de cuánta gente ha escuchado la del tiempo, tío. Y tú defendiendo la Saturn, ahí como un campeón. Claro, hombre. Vamos a ver. Pues yo tengo doble en paralelo. ¿Qué pasa? Tú tienes. Que era más difícil de programar, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues el Yu Suzuki, mira lo que hizo con el Shenmue y después no salió. ¿Y qué pasa? Sigo pensando que tenemos razón, chache. Hombre, ¿quién ganó el debate en Arcadia? Nintendo 64. Buah, ya estamos. Lo tenía que sacar. Ya. Tú tenías la carta ahí preparada desde que ha empezado el programa. Por supuesto. Bien, más cosas. Nintendo está trabajando en un soporte de gran capacidad y alta velocidad de lectura en el que además se pueden grabar datos. Lo veremos el año que viene. Amigo. 64DD, la gran historia. La gran historia del 64DD, ese aparato que en fin, que era como discos, pero no eran discos. Ese aparato que iba a salir en Europa, pero no salió. Ese aparato que iba a tener el URA y al final lo tuvo. ¿Y de qué manera el URA, amigo Chacho? Tendremos tiempo de hablar del Master Quest. Sí, señor, sí, señor. Por supuesto. Espero. Pero hay una, y además esta música que me viene ni que por el pelo. Hay una declaración de Yamauchi que me encanta, que me vuelve loco, que me ha encantado leerla y es la siguiente. ¿Por qué lanzamos Nintendo 64? Para proteger el mercado de videojuegos, para rescatar un mercado que está siendo seriamente amenazado. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! O sea, es una frase futurista, porque es que la puedes trasladar a hoy mismo. Yo lo podía trasladar hoy mismo porque para mí el mercado actualmente está amenazado. No sé quién va a ser el gran salvador, pero realmente esta frase es totalmente contemporánea. Pues es una cosa realmente espectacular. Uy, vaya debate aquí, no sé si toca, ¿eh? Dale, chache. No, toca, es que si no hablamos de Locarina, si empezamos aquí a hablar de esto. Es peligroso. Sí, pero me parece una frase impresionante, pero vamos a trasladarla al momento. Perdona, Javi, sí, adelante. No, yo la frase esta la entiendo como, oye, que van a empezar a hacer juegos no en nuestro formato. El formato bueno es el nuestro, no claro, os dejéis engañar, exacto. No os dejéis embaucar por otros formatos que no sea este cartucho. Este cartucho que te estoy vendiendo. Que ya. No se embauquen, que no estamos tan mal. No, esto, al loro, tío. Al loro. No, esto es lo que a mí me escama, ¿no? O sea, pensar en el momento en que se hacen estas declaraciones. Es un momento donde está saliendo Sega Saturn, ha salido PlayStation, están por ahí el 32X moribundo ya, Virtual Boy ya está quitado. Quiero decir, PlayStation y Sega Saturn, realmente, Yamauchi, dentro de su pensamiento, podía pensar que realmente estaba amenazado el mundo del videojuego o era no más que una estrategia comercial como es lo que creo que... Yo creo que es marketing puro y duro, ¿eh? Sí, no, no, pero espectacular, la declaración, espectacular. ¿Qué se anunció en este evento? Pues se anunció básicamente que la consola salía el 21 de abril en Japón y USA a $249, vendría con un mandito, vendría además con evidentemente el cable de alimentación, con el RF y esas cosas fantásticas, ¿no? No obstante, lo que más me encanta de esta presentación fueron las presentaciones de los distintos juegos que se vieron. Por ejemplo, un tal Blast Dozer, Body Harvest, se vio también, ¿qué os puedo contar? Kirby Bowl 64, maravilloso. GoldenEye 007, Mario Kart 64, por supuesto. Mario Kart R, se llamó en un principio, después pasó a llamarse ese Mario 64. Wave Race, que os voy a contar. Star Fox 64, que era muy distinto de lo que vimos en esta presentación y lo que veríamos a posteriori. Star Fox, qué clasicaco, madre mía. Y luego, por supuesto, se presentó lo que vendría a ser The Legend of Zelda 64 en un vídeo muy primerizo de lo que sería el principio de la gran historia de la leyenda de Zelda. ¡Qué recuerdos, eh! Madre mía. Bueno, os estoy mintiendo, porque lo jugamos. Lo llevamos jugando 2 o 3 semanas, o sea que de recuerdos nada. Pero es maravilloso. ¡Cuánta nostalgia esta música! Demasiada. Demasiada. Es que, oh, si además... ¡Ojo, oh, ojo, ojo, ojo! Oh, por favor, amigo Edu. Querido, vale. Con esta maravillosa. Conflicto, amigo Chache. Hablaremos de ello después, cuando lleguemos al momento del desierto. Sí, señor, sí, señor. Conflictos. ¿Había algún tema, algunas críticas entre las posibles vinculaciones con el mundo oriental barra musulmán de Zelda con esta música y con las músicas que suenan dentro del templo del espíritu? Unas voces que aparecieron luego se suprimieron. Sí, sí, sí, hay historias. Este juego tiene mucha amiga, ¿eh? Mucha amiga. Por eso estás nervioso. Yo estoy nerviosísimo. Yo estoy cagado. Estás cagado, Chache, pero yo creo que nada te asustó más en su momento que los retrasos numerosos que tuvo The Legend of Zelda Ocarina of Time hasta que lo vimos en nuestras tierras por allá por diciembre de 1998. Yo fui uno de esos que se compró la Nintendo 64 por el Zelda. Yo también. Y yo seguía la actualidad de Nintendo, pues por aquel entonces, como la única manera de que se podía seguir la actualidad. No había internet, amigos, no es como ahora, que te metes, haces una ojeada por las páginas principales de videojuegos y estás empollado de lo que hay. No, entre ellas wargames.es, por supuesto. Por aquel entonces, no hay más que hablar. Por aquel entonces, Nintendo Acción, y yo como era nintendero, Nintendo Acción, y luego salió una revista dedicada a 64, se llama Magazine 64 Bits. Bastante mediocre, pero bueno, era la única que se dedicaba. Yo me las compraba todas, cada mes, Nintendo Acción y Magazine 64. Sí, sí, fantástico. Pues bien, fantástico. Ahí podías comprobar cómo lamentablemente se iba retrasando el lanzamiento del juego. Primero con fecha para octubre de 1998 y luego con, evidentemente, sabiendo que para octubre de 1998 el juego llegaría traducido al castellano y presumiblemente en un cartucho dorado, que era algo que se rumoreaba. Que no es poco. Que iba a ser como salió el Zelda 2. En NES. Exactamente, pero contando... No, el 1 también salió en dorado. Contando además que principalmente el juego se está desarrollando para el 64DD, cosa que luego no saldría en Europa, o se retrasaba sin edie, o no se sabía porque no se sabía nada. Yo me estoy mareando. Y nosotros íbamos a merced de cómo se movía la fecha americana. Si la fecha española, la fecha europea era octubre del 98, en América lo cambiaban a noviembre del 98. Y nos decían, ¿cómo puede ser que salga primero en América que en Europa? No puede ser. Y más en aquella época. Y más Europa, en aquella... Europa era lo último de lo último. Era lo último, era lo último, sí, señor. No, estamos... ya no quedaban en América, decían, por lo que sobre para Europa. No, y más en aquella época. Yo recuerdo que nos extrañaba, por ejemplo, Konami, sacaba los Silent Hill primero en Europa. Y eso siempre nos ha parecido una cosa muy curiosa y extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser, a estar mimados por una empresa, y menos por una japonesa. Eso es imposible. Eso es imposible, y menos en la década de los 90. Eso era una locura. Una locura. La retahíla de retrasos del juego fue bastante agobiante para todos los que lo estábamos esperando. Y los reportajes se sucedían en las revistas. Ya llega Zelda. Y no llega. Finalmente llega en diciembre del 98, 11 de diciembre de 1998. Y sin traducir. Ojo. Sin traducir. Sí, sí. Cosa que provocaría tal. Vorágine de críticas a Nintendo, que a partir de entonces Nintendo hizo una política de traducciones casi que, talibán, que casi intentó talibán. Seguir hasta una consolidación que ya los tiempos le obligaban, ¿no? Sí, sí. Pero para compensar la no traducción del juego, Nintendo España optó pues por eso, por meter un libreto con los diálogos del juego, más de 800 cajas de diálogo de juego, en un libreto que te venía dentro de la caja, que costaba más dinero de lo que hubiera significado traducir el juego. Lo que pasa es que, como ahora creo que quiere contar el amigo Shaken Show, pues, ¿qué pasó? Con la traducción. Qué rabia, por favor. Mira, que juraron y perjuraron que ese juego llegaría en castellano. Sí. Yo tengo, bueno, no sé si conservaré aún las revistas, de gente de Nintendo asegurando que el retraso era porque querían traducirlo en condiciones. Es así, y de repente, de un día para otro te dicen, toma, aquí está tu traducción, que es un libro... que los diálogos vienen en orden alfabético, era un orden horrible, era horroroso. O sea, un diálogo del principio del árbol de Q tenías que ir a la página random 82 y luego para seguir lo que él quería decir te tenías que ir a 64, por ejemplo. No lo podías, o sea, seguir, horroroso. Era seguir. Una forma que no podías jugar cómodo a ese juego y siguiendo los diálogos con el libreto, eso era imposible. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que mucha gente, como en mi caso, aprende inglés con el Ocarina of Time. Mira, os leo. Magazine 64, número 13. Zelda viene con mucho más que un pan debajo del brazo. Además de la guía de textos que acompañará cada cartucho sin coste adicional, del rollo, ya te están vendiendo la moto de, que al menos es gratis, pues puedes conseguir un libro de pistas de The Legend of Zelda completamente gratis. Resulta que parece ser si llamabas de los 100 primeros te daban un CD con la banda sonora del juego. No obstante, os leo. Este es el libro que se adjunta con el juego de traducción al castellano de todos los textos que aparecen en pantalla a lo largo de la aventura de Link. Puntos suspensivos. Pero la culpa fue de Nintendo Europa, ¿sí? Nintendo España se encontró con el regalo, con el regalito entre comillas, y dijo, bueno, pues qué menos. Es que si nos ponemos a traducir el juego, lo retrasamos dos meses más todavía. Y ya y la campaña navideña no la podemos hacer. Chacha, ahí está. Lo principal era las ventas para Nintendo. Veían que Nintendo 64 no estaba acabando de funcionar, ni mucho menos en el mercado. Y Zelda era un bombón. Tenía que salir. Que tenía que salir ya para asegurarse un mínimo de ventas en esas navidades. ¿Y cuál fue la tara? ¿Cuál fue el peaje que pagamos? Por la traducción. Sí. Menuda tara. Yo no sé si habría valido la pena quizás retrasarlo, pero vamos, la verdad es que dando retraso... Yo te digo, Tony, con el corazón, no. Pero con la cabeza te hubiese dicho, sí, me espero dos meses y el juego traducido. Pero en ese momento lo quería ya. Había tal vorágine por jugar ese juego. Bueno, Silent Show, estás esperando ya 13 años, ¿eh? Aún no han traducido. Sí. Bueno, dos meses. Algo de inglés ya. Sí, en verano Nintendo 3DS lo traerá traducido. Sí, sí, esta vez por fin el remake de Ocarina of Time lo traerán traducido. Hombre, es que tiene que salir traducido. Es que no, yo no concibo que este juego salga sin traducir ahora mismo. O sea, están en ello. Claro, es que sería ridículo. En todo caso, Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Segunda semana de diciembre, ahí llegando la semanita blanca, Navidad ya casi. Y llegas de Zelda Ocarina of Time, chicos. ¿Recordáis alguna anécdota de ese momento? Yo sí. ¿Qué recuerdas? Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Pues fue hace mucho tiempo, chachi. Pues fue hace mucho tiempo, efectivamente. Yo tenía el juego reservado en el centro mail desde hacía un siglo, por lo menos. Yo también. Y yo no podía ir a por el juego porque tenía natación. Vaya, por Dios. Con lo cual envié a mi santo padre al centro mail a hacer cola y a coger la última unidad que quedaba. Porque claro, el centro mail que tú reserves no es garantía de nada. Esto ya lo deberíamos saber. A mí me pasó también con el Wind Waker. Sí, sí. Y bueno, el Wind Waker hay una historia detrás graciosa. Sí, además. Ya. Y entonces cuando yo salí de la piscina, me acuerdo con los ojos de cloro todavía. Aquello, ¿sabes? Aquello que... ¿Qué de los 90? Los ojos de cloro. Los ojos llenos de cloro, porque yo no utilizaba gafas. Siempre se me caían y no me gustaba llevar un gafas. Rebelde. Tú has sido un rebelde siempre. Un loco. Y entonces mi padre me entregó, ten, el Ocarina of Time. ¡Oh! Llegué a mi casa, lo puse, los primeros compases del juego, los ojos llorosos del cloro. Qué momento, ¿eh? Es que me emociono. No llores, chache, no pasa nada. Amigo Sam, ¿qué? Yo recuerdo también, yo no tuve el placer de jugarlo de lanzamiento, pero bueno, lo tenía pedido para Navidad, el típico regalito que le pides a Papá Noel o los Reyes, y me comentaron que se había agotado, que no lo podía, no me lo podía, o sea, la tienda me dijo que no lo podía tener, pero sonó la flauta y el 27 me llamaron diciendo que había una unidad y que... ¡Qué suerte! Y que, sí, fue. Entonces, nada, yo le dije al de la tienda, no, voy sin almorzar y casi en pijama. O sea, y nada, fui allí y lo compré, fui a casa corriendo y, bueno, esa melodía inicial es que es lo que he dicho. O sea, hay cosas en la vida de las personas que nos marcan infancia, adolescencia y esa es una de esas. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo os puedo contar, por ejemplo, que tuve el gusto de jugarlo mucho, mucho después, y la verdad es que me sorprendió mucho, mucho después, a lo mejor en el año 2004, 2005. Y la verdad es que me sorprendió pues lo mismo que Mario 64, era un juego que parecía que por él no había pasado el tiempo, ¿sabes? O sea, era fresco como una rosa, ¿sabes? O sea, cualquier cosa era maravillosa, cualquier momento del juego era fantástico. Y por supuesto, cualquier línea de texto lo flipabas en cada momento. Es que yo me acuerdo que cuando lo puse por primera vez, le tenías un cuidado y un mimo al cartucho, lo ponías con cuidado, le dabas al start, querías verlo todo, querías escuchar toda la melodía, empezaba el juego y solo querías ver, o sea, los gráficos, querías recrearte con toda la ambientación que habían creado en el juego. Es que yo lo disfruté desde el primer momento, te ponías pulsa start, bueno, press start, desde ahí es que te quedas embobado. Sí, señor. Es que tratabas hasta con mimo las instrucciones, como ha hecho Chache, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y empieza el juego, chicos, llega ese press start button, presionas, amigo Cristian, ¿me dejo algo? ¿Nos dejamos alguna cosa? No. Fantástico. Fantástico, increíble. Pues el Presionamos Star, lo tenemos ahí en ese momento increíble. Y tenemos a ese Link ahí triste que no tiene a Navi. Y dice, joder, pobrecito, tío, no tiene ahí una pesada que le está rayando la cabeza todo el rato, ¿sabes? Yo creo que habría sido mejor ese momento haberlo obviado, ¿sabes? Y haber crecido sin Navi. Hay una cosa curiosa, resulta que a Miyamoto en una entrevista que le hacen antes de que salga el juego, Nintendo Acción dice que no le gusta la voz de Navi. Sí. No le gusta la voz de Navi. Creo que a nadie no le gusta la voz de Navi. Creo que a nadie. Pues a mí sí. ¿A ti sí, amigo Javi? A mí sí. ¡Hey, hey! Es un coñazo, tío. ¡Watch out! Es un coñazo, tío. Yo me acostumbré, no... Sí, a ver, una cosa es que te acostumbres y otra es que no sea un coñazo. Es diferente. Al principio sí que es verdad que parece un poco... Al principio es verdad que parece un poco estridente, ¿no? Pero yo no sé. A mí no me ha desagrado del todo, ¿eh? No. Pues sí, sí. Ahí tuvimos a nuestro querido Link en el bosque Kokiri, acompañado de esos niños que nunca crecen, viviendo esa infancia que un niño sin nada. ¿Qué le pasa a este niño sin nada? ¿Qué le pasa? Que cada noche tiene la misma pesadilla, una y otra vez la misma pesadilla. Pobrecito. ¿Y qué pesadilla es esa? Pues la pesadilla de que se ve ante las puertas de un gran castillo, de una puerta que baja, de un caballo a los lomos del cual está una señora, dos personas. Una señora, dos y una, personas. Y una niña. Una señora y una niña. ¿Y qué niña? No me atrevo a decirle a Impa que no sea una señora. Es una señora, yo pienso, ¿no? Una señora muy aseñorada. Sí, pues sí, es que no te parte la boca. Y luego detrás de ellos la persecución de un señor, un tenebroso señor, ¿eh? Un oscuro señor. Una mirada y se despierta de esa pesadilla. Madre mía. Se despierta. ¿Qué momentum? Y le despierta a Navi, que es lo que estábamos comentando ahora. Diciéndole, te está llamando el de Kutri, te está llamando el árbol Deku, y acude a su llamada porque hay un problema. El de Kutri, que con el nivel de inglés que teníamos, parecía que se llamara de Kutri. El de Kutri, directamente. Sí, aquí a ver, yo lo siento, pero para mí no es árbol Deku, es el de Kutri. Claro, sí, sí. Claro. Y es el Kokiri Forest, y es los Boots. Sí, Irule Village y todo eso. Sí, Hariko Village. Es inglés de supervivencia. ¿Qué quieres? Irule Fiel, sí, ya está. Yo lo que quería comentar es que desde un principio ya se ve claras intenciones de este juego. O sea, solo con la primera cinemática, por decirlo de alguna forma, ya ves el estilo gráfico, el estilo artístico que quieren llevar a cabo con este juego. Es todo rollo peli, con las limitaciones del cartucho están intentando hacer cosas que se podrían hacer perfectamente en un CD. Y ya desde ese mismo momento ya te das cuenta que ese juego es distinto a lo que lo has jugado anteriormente. El juego es narrativa pura. Sí, sí. Es que es así, entonces claro, viendo las limitaciones hicieron lo que pudieron, pero sus intenciones eran esas. ¿Y a cuánta gente le debió pasar a mí, lo que me pasó a mí, que era que intentaba llegar al árbol de Eku y no había manera, porque no entendía lo que me estaban diciendo? Mi inglés, ¿por qué me dice ese niño que no me deja pasar? ¿Qué ¿no? me dice ese niño? ¿Qué estás contando? Mido, ¿qué me dice que no me deja pasar? Que necesito no sé qué y no sé cuánto. Pues efectivamente. ¿Y de dónde puedo sacar eso? ¿Y dónde lo sacas? Pues efectivamente necesitaba la espada. ¿Qué es Sword y dónde está? ¿Qué es Sword y dónde está? ¿Y dónde está? ya creo que podemos parar de reírnos de nuestro inglés lamentable y paupérrimo de entonces, sí, que es lo que había. No te preocupes, Rodríguez, que caeremos de nuevo. Caeremos. Es entrañable, tío. Es una mierda. Es entrañable. Es totalmente entrañable. Voy a ser rata, pero de verdad que yo este juego... Recuerdo que yo ya sabía inglés, o sea, no me di cuenta ni que estaba en inglés. Porque usted es una persona aseñada del Prat, del Alto Prat, además. Es verdad lo que decís, que aprendimos mucho con Ocarina. Yo aprendí con el Breath of Fire, soy más Fugger. Ah, obra, soy más Fugger. Ojo, soy más grande. Claro, Capcom enseñando inglés, no puede fallar. Total, chicos, que estábamos hablando de eso, entonces llega el momento del árbol de Q. Perdón, dejadme hacer un inciso. Chicos, ¿no has jugado al Ocarina of Time, amigo oyente del Club Vintage? Ahora es el momento. Ese momento de que siempre avisamos de... deja de escucharlo. Spoiler alert. Sí, sí, o sea, ya está. ¿Sabes? En este momento concreto, deja de escuchar el Club Vintage porque realmente es un juego que debéis jugar. Es un juego que no vale la pena que lo sacrifiquéis por 2 horas de podcast. No lo vale. No lo vale, chicos. Para nada. Vale, además yo creo que hemos hablado ya durante un buen rato y ya tenéis un podcast ahí interesante sobre el lanzamiento de Nintendo 64 y los más y menos que salieron de The Legend of Zelda Ocarina of Time. No obstante, de verdad, no rompáis la experiencia que supone Ocarina of Time por escuchar 2 horas de programa, porque de verdad que no lo vale. La decisión es vuestra y ahí la tenéis. Vosotros mismos, si os quedáis, bienvenidos. Si os vais, hasta adiós. Pronto, hasta la semana que viene, que tenemos Super Mario Land. Así que ya está, empezamos. Deku 3. Pues pasa? Sí, Deku 3, Árbol Deku, porque después de hablar con tu única amiga en ese bosque Kokiri, que es Saria, es la única persona que te ha entendido, ese chico marginado, en realidad un Hylian, un descendiente de los humanos de Hyrule, pues claro, tú vas y ella te dice, sí, tienes que ir a hablar con el Árbol Deku, que es quien te ha solicitado audiencia, por decirlo de alguna manera, que tienes una tarea muy importante que llevar a cabo. Cuando llegas al Árbol Deku, efectivamente, pues te cuenta que ha sido, que tiene una maldición encima y que entra, a ver qué pasa, solucioname lo que hay aquí, a ver qué está ocurriendo en mi seno. Es lo que ocurre. Pues porque el Árbol de Q es de alguna manera un tutorial, una forma de introducirte la primera mazmorra que te sirve para hacerte con los controles, con la mecánica, mazmorra juego libre, mazmorra, que es básicamente lo que es Zelda, Ocarina of Time, y todos los Zelda. ¿No flipaste, Edu, con el momento que abre la boquilla el árbol? Soy Chache. Chache. ¿No flipaste, bueno, Edu también flipó, Chache, con el momento que abre la boquilla el árbol y te mete para dentro? Yo flipé ahí. Sí. Me voy a otro mundo, adiós. Yo flipé cuando le cambia las hojas del árbol. ¡Oh, qué bonito! Ese momentazo, sí. Cuando ya logras pasar la mazmorra y hay ese cambio de textura con esa musiquita y cómo sube la cámara, es que hojillas que caen, que parecen lágrimas del árbol que está llorando. Exacto. Madre mía. La banda sonora, en este juego, la banda sonora está puesta, pero en cada momento saben perfectamente qué música poner. Cómo encaja y qué efecto produce en ti a la Koji Kondo. Es lo que decíamos antes, es decir, el cartucho tenía unas limitaciones técnicas y hacían que la banda sonora tuviera que ser una calidad MIDI, pero si está Koji Kondo a manos de Koji Kondo, o sea, da igual, dale, yo qué sé, 3 palillos y ya está. Y no solo a manos de Koji Kondo, yo pienso que por la forma de ser de Miyamoto, una persona que está muy encima también de los trabajos, y en aquel momento más, él contaba siempre que conforme iba desarrollándose o iba completándose el porcentaje de desarrollo de Super Mario 64, él iba dejando aquel proyecto para centrarse todavía más en Zelda 64, en Zelda Ocarina of Time. Y ahí se nota también, bueno, se nota que él está encima, que es decir, no es solo Koji Kondo y su imaginación, sino que el mundo de Zelda no se entiende sin su creador, que es Miyamoto, con lo cual, él está encima viendo cómo hay que perfilar, cómo hay que darle según qué esencia, qué tono, etcétera. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Samuel. Cuando derrotas a Queen Goma, el enemigo final del árbol de Deku, y el árbol de Deku te habla, te cuenta la historia. Que ahora hablaremos de ello, la historia un poco más a nivel mitológico. Que además te sientas en la hierba. Que te sientas en la hierba porque, a escuchar lo que te cuenta. Porque se supone que es un tío que habla muy, que es un árbol que habla muy lento o algo así. El tío se cansa, pues es un poco un detalle así graciosillo. Se sienta en la hierba a esperar. Y porque es mayor, ¿no? Además. O sea, yo entendía como que estaba muy senil, ¿no? Que estaba muy mal. Se está muriendo. Al matar al parásito que habita dentro de él, pues que está, de hecho, fomentado por. Está provocado. Por Ganondorf. Oh, sí. Al matar al parásito, el árbol muere con él. Y es ese efecto que comentaba Samuel antes, que yo también me llamó mucho la atención en su momento. Un efecto que realmente lo estás notando como se está secando en aquel momento, se está consumiendo el árbol. Y es en ese momento en que te explica pues la historia de. Te entrega la piedra espiritual del bosque. y te explica la historia principal de la historia mitológica un poco de Hyrule. Cosas que flipé de esa mazmorra. El hecho de poder quemar la telaraña con el fuego. Ahí flipé. Con el palo. Ahí flipé. Yo digo, ¿esto qué es? Esto es otro rollo. Y luego, el enemigo final de esa mazmorra, la araña que suelta arañitas, cuando lo tienes que buscar apuntando con el telarañas hacia arriba, dije, esto es distinto. Es que esto es distinto. Increíble ese combate. Y sobre todo era la primera vez que utilizábamos ese sistema de lucha Z-Target que antes estábamos comentando. Sí, señor. Impresionante. Súper divertido. Muy fácil de manejar con el mando, que el sistema Z-Target, por si alguien no lo sabe todavía. Explícalo. Pues es un sistema de lucha en el que aparecen distintos adversarios en pantalla. Tú seleccionas a qué rival quieres eliminar y en tiempo de forma real, pues luchas contra él solo seleccionando a que tú quieras. Y en cualquier momento con el botón Z puedes ir cambiando de a qué adversario atacar. De lo cual tenemos mucha comodidad, sobre todo en el sistema de ataque, era un de sistema, combate. Era un sistema de combate real, en tiempo real, que tú tenías la sensación de estar dando tortas de verdad, no como otros juegos que a veces seleccionabas, en los RPG antiguos, sí, seleccionabas, pero no veías realmente que tú eres el que estabas atacando. Evidentemente esto es una acción RPG, pero ese sistema con ese realismo no se había dado hasta ese momento, ¿eh? Tengo toda una lista de curiosidades y voy a ir metiéndolas poco a poco para que no claro, hacerme pesado. Rodríguez. Pero ¿sabíais que es mucho más sencillo matar al Queen Goma con un palo Deku que con la espada Kokiri Sword? No me la con un palo pegas mucho más fuerte y te lo cargas antes. Sí, sí, sí. Pero tienes que tener los palos, ¿no? Tienes que tener todos los palos. Tienes que tener los palos porque los palos se acaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cuando lo utilizas como rollo antorcha también se te queda. Yo he tenido momentos contra el Yabu Yabu, o sea, de ponerme delante de la boca en el momento en que tienes que abrirle la boca y pensar cómo le abro la boca a este con los palos, rompiéndole palos en la boca, tío. O sea, es uno de los momentos que dices, este juego es maravilloso. Si te está dando la oportunidad de romperle un palo en la boca a alguien, este juego es maravilloso. Sí, señor. Y lo es. El Queen Deku, el Tri Deku, se muere ahí a lo loco. Se muere y te explica la historia mitológica de tres diosas que bajan a lo que sería la tierra de Hyrule, la diosa Din, la diosa del poder, la diosa Farore, la diosa del coraje, y la diosa Nairu, que es la diosa de la sabiduría. O sea, coraje, sabiduría y poder. Y poder, amigo mío, sí señor. Mm-hmm. Y a partir de ahí, te dice el árbol Deku que con esa piedra espiritual del bosque que te acaba de entregar, tú debes ir a hablar con la princesa Zelda que está en el castillo de Hyrule, porque existe algún tipo de conexión y bien, ahí sigue la historia. Tú ya en ese momento abandonas por primera vez en tu vida las dependencias del bosque Kokiri. Sí, sí, entonces sales, amigo Osa. Y empiezas la segunda gran experiencia de Zelda Ocarina of Time. La llanura. Sí, señor. Madre la mía. Campiña. La ese llanura. Momento, ese Hyrule momento. Hyrule fiel, chaval. Sí, sí, con ese temazo que me está buscando el amigo Edu, porque lo sé, ese gesto inequívoco de que se estira a buscar la canción, lo sé que lo está haciendo. Ahí está. Empieza el juego. Hyrule fiel, además, o sea, esta llanura no solo es este comienzo, amigo Sam, sino que es el comienzo muchas veces del juego. O sea, es grandes experiencias se dan siempre al principio en Hyrule fiel. O sea, el momento en que consigues a Epona, por ejemplo, es otro momento. ¿Sabes? Otro momento es el momento en que te tiran la ocarina del tiempo. También es aquí en Hyrule fiel. O sea, es en la puerta del castillo de Hyrule, perdón, que me he tenido un lapsus. Sí, es como si fuera un torbellino en el que hay un nexo. Sí, sí. O sea, ahí está el ojo del huracán y todo acaba confluyendo en ese ojo del huracán. Sí, sí, sí. Eso sí, es Hyrule. Y no nos olvidemos de la despedida con Saria. Madre mía. Oh, madre mía. El corazoncito de ella se queda un poco. Sí, sí, va sí. Corriendo él y ella se y sobre todo, y no mira atrás. Y sobre todo. Adiós, y sobre todo la entrega de la ocarina de Hada, la primera ocarina que tú posees. Y lo curioso y lo que me sorprendió a mí cuando entras en el páramo de Hyrule y tal, es el cambio de la noche, o sea, del día a la noche. Que no hay manera de llegar a la puerta del castillo sin que se haga de noche, sin que te tengas que enfrentar a los zombies estos que te salen allí, ¿sabes? Algo espectacular y nunca visto en consolas. O sea, yo creo Exacto. que fue el pionero en sí, consolas sí, sí. en hacer eso. Uh-huh. Amigo Alex. Pero es que este es el momento que dices, no puedo volver atrás. O sea, no puedo volver atrás. Este es el juegazo que me han prometido. Sí, o sea, sí, sí, es el mundo abierto. Sí, que verdad, sí. Es que ahí nacen los sambos. Ahí nace Fallout 3. Ahí nace todo. Es que ese es un juegazo, tío. O sea, cuando digo, esto es un juego que me va a marcar toda mi vida. Es que ahí es cuando te das cuenta de la libertad y lo grande que es. Ocarina of Time. Podría ir donde quieras. La libertad de movimientos, la libertad de poder hacer lo que te plazca en un mundo abierto, las posibilidades de investigar un mundo por cualquier esquina, Es que era una libertad tan grande que decías, pero por favor, este juego va a durar mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Uh-huh. Y lo que comentáis antes, yo creo que sí, que es cierto lo que decía Samuel. Yo creo que es de los primeros juegos en consola, que si no el primero, que se hacía de noche y de día con ese reloj interno que tenía el juego. Y la verdad que era mucha más rápida la noche que el día. Era una pasada, sobre todo el ver esa puesta de sol, claro. Todos esos detalles son... Aparte, si mirabas al cielo, veías cómo se movía el sol. Buah. Y veías cómo se movía la luna. Buah, madre mía, qué momentum. Yo los fuckers estaban pensando, el Simon Revenge ya lo hacía, el Castlevania 2, ya, bueno, pero, ya, pero... no es lo mismo, hombre. No era el Zelda. Y hay un momento en el juego que es muy importante mirar al sol. Sobre todo cuando lleves el arco. Ya llegaremos. Cierto. Madre mía. Pues te encuentras con Zelda allí en el castillo de Hyrule. Ese momento fantástico. Ese momento en que estás espiando desde la ventana y ves a Ganondorf. Ahí está. Me gusta que hayas dicho eso porque ese plano en el que enfocan a Link mientras él está mirando a Zelda. Ese es. Y aparte es sin expresión, pero sabes que se ha creado una conexión entre Link y Zelda. Lo sabes. O sea, ese plano te lo mantiene en 2 segundos y tú sabes que esa conexión se ha creado. Ahí, ya está. Es peligroso el recorrido que estamos siguiendo porque nos dejamos cosas. Sí, nos dejamos cosas. Yo entiendo que hay que avanzar y que tenemos relativamente poco tiempo para todo lo que nos abarca. Pero destacando ese pedazo de escena, eso que estáis comentando ahora, hay que decir que primero pasas por un mercado de Hyrule muy vivo. ¡Buah! Un momento en donde encuentras mucha ambientación. Y además ese Metal Gear Zelda, ese pequeño momento que tienes de esquivar a los guardias cuando tienes que primero despertar a uno de los dueños del rancho Lonlon y luego poder adentrarte en las dependencias de los jardines hasta que llegas a Zelda. Digo que esto no se repite en el juego, es una mecánica única de solamente es ese momento. Es solo en ese momento, sí señor, sí, es curiosísimo. Es curiosísimo. Es una pasada, porque no te lo esperas que tener que cambiar en ese momento la jugaría. Hostia, me tengo que esconder ahora. Yo recuerdo que lo pasaba mal. Digo, hostia, que me ven. Te ibas afuera otra vez al principio. Era un rollo patatero, escuchar los guardias. Era una cosa que había que hacer con cuidado, ¿eh? Y quiero recordar que en el castillo de Hyrule es de los primeros momentos que dices, aquí tengo que volver. Cuando hay una roca gigante te pone, ahora mismo no estás capacitado para romper esta roca. Nunca estás capacitado para nada en este juego. Nunca. En Zelda nunca. Nunca lo estás. Te crees que sí, pero llegas a un sitio y te das cuenta de que no, que te falta algo. Yo creo que esa es la frustración de Zelda, ¿sabes? O sea, el momento en que ves algo que no puedes hacer y dices, oh no. Pero mola ir recordando, aquí tengo que volver. Cuando vuelves con el ítem que tiene, ese momento. Ahora se va a enterar la piedra con la bomba. Ahora se va a enterar. No, ese recorrido, ese momento de decir, voy a triunfar. A por ella. ¿Sabes? Y estás a lo mejor, o sea, estás en el Lonlon Ranch y tienes que ir al principio del castillo de Hyrule, ¿sabes? O sea, o yo qué sé, estás en la caverna Dodongo con las bombas y dices, voy al castillo de Hyrule, que tengo un tramo increíblemente largo. Tengo que pasar toda la campiña, tengo que hacer 1000 cosas para meter una bomba en un random city y te den 10 rupias cuando tienes las 99 llenas. Es asqueroso. Eso es Zelda. Qué gran maravilla. En el patio donde encontramos a Zelda hay dos cuadros con Mario y con Bowser, y al disparar ahí con el tirachinas te tiran monedas. En la ventana contraria, cuando disparas, te sale un soldado que te pedirá que no molestes y te lanzará una bomba. ¿Os acordáis de este detalle? Sí. Yo no, porque yo no llegué a vivir ese momento, en realidad. Yo el de los cuadros de Mario sí que me acuerdo. Y también recuerdo un plano que antes estaba comentando el compañero, lo de los planos. Yo recuerdo un plano muy bueno, que es cuando Link se asoma a la ventana, ve a Ganondorf haciendo la reverencia y de repente gira la cabeza y dice, ¿te ha visto? Te he pillado, chaval. A ti te voy a dar una que no vas a querer otra, tío. ¿Y ya lo conocía o no lo conocía? Vamos a discutir de ello también. Qué gran maravillosidad. Sí, la verdad es que es en ese momento cuando un poco empieza a moverse la historia de Zelda. Sí, porque es cuando te pide la princesa que tienes que ir a recuperar los otros 2 trofeos que te faltan. Ahí Zelda te explica que ella ha tenido una premonición, y en esa premonición ella pues ve que Ganondorf va tras el poder que confiere la Trifuerza. La Trifuerza es un artefacto sagrado que se forma tras la conjunción de los poderes de las diosas Din, Farore y Nairu que antes hemos comentado. Poder, coraje y sabiduría. Pues Zelda te explica que Ganondorf va tras este poder y porque ella lo ha soñado, y también sueña que un hombrecillo de ropas del bosque iría a dar con ella y con en su haber la piedra espiritual del bosque. Ella pues tiene la sensación de que tiene que salvar Hyrule de alguna manera, porque está viendo que su padre, el rey de Hyrule, no se entera de nada. y que tiene que hacer algo para evitarlo y evitar el caos sobre Hyrule, porque ella tiene la premonición de que Ganondorf es el mal. Es que por eso Ganondorf tiene una cara muy fea y una nariz muy grande. Muy grande, muy grande. El que no sepa que es malo. Es malo. Y además, el rey de Hyrule solo sale navegar, ¿sabes? O sea, no, no hay más. ¡Hola, hola, hola! ¡Pim, pam! ¡Qué fucker! Bien, bien, bien. Lo que pasa es que aquí es uno de los grandes momentos en que te da opción de contestar sí o no. Es verdad. Que te dice, Zelda te pregunta: ¿crees mi historia? ¿Me vas a seguir en mi historia? Y si le dices que no, se le queda una cara buenísima. De, ¡ay, por favor! ¿Cómo que la realidad? Es de las pocas expresiones faciales que hay en sí, el juego. Sí, entre comillas, para entendernos, pero sí, sí, es porque tú le dices que no, pero luego igualmente te obliga a decir que sí. Tener que decir yo que nunca sí, me atreví a decirle que no, chache. Yo sí que le dije, ¿sí? Que no, sí, sí. Luego te pone una cara muy fea y dice, ¡ay, pero no me crees! Pues qué pena, pues te lo voy a volver a explicar. ¿Sabes? Pues no te ha quedado claro. Sí, sí, ya está. Te lo tengo explicaré. Una premonición y te lo estoy diciendo. Porque si no, el juego no sigue. Me vas a ayudar. Me vas a ayudar, que el juego se llama de Legend of Zelda por algo. Por algo se llama. Bien, bien, bien. Bueno, segundo nivel, tienes que ir, ¿no? Tienes que ir allí a... Bueno, antes de todo esto tienes que hacer lo de los pollos, por ejemplo. Tienes que ir al cementerio, tienes que conseguir las canciones. La ocarina, chacha, aprendiendo canciones. Ahí está. Porque Zelda te dice, bueno, ahora tienes que volver a pasar los soldados. De eso nada. Te va a sacar de aquí mi ayudante personal, Impa. Te enseña la canción La Nana de Zelda. Oh, qué bonita. La canción La Nana de Zelda. Zelda's Lullaby. Zelda's Lullaby, y te lleva afuera del castillo, a la campiña de Hyrule, y te dice Impa, que es una de la tribu de los Sheikah, que sería un poco como si fuera la familia mayordomo de la familia real de Hyrule. Los Mossos de Escuadra, vamos. Y te dice, vete primero a Kakariko, que ahí tienes que ver muchas cosas antes de ir a por la piedra espiritual del fuego y la piedra espiritual del agua, que son las tres piedras que tú necesitas para seguir con la misión que se te ha encomendado. También es cuando empiezas a darte cuenta que vas a tener que interactuar muchísimo con muchos personajes que salen en el juego si quieres conseguir las metas que te están proponiendo. Sí, sí, sí, sí. Algo que realmente es que prácticamente no se había visto. Es que sí, hay... verdad. Sí, sí. Ahí es donde está, o sea, esa interacción, esa especie de viveza en el mundo, más allá de, ¿sabes? Yo creo que la palabra es esa, vive, o sea, que está vivo. Te das cuenta que el universo está vivo, que están sucediendo cosas, que está... Ahí va, perdón, Javi. ¿Cómo suena esto, eh? Botón este de Nintendo 64, que luego con el mando de GameCube sería un pelín más incómodo, pero bueno, ahí estaba el juego, sí, con los botones, ¿eh? Eso eres tú tocando la ocarina, básicamente. Sí, sí. Primero la tocan muy mal y después suena esta maravillosidad. Pues creo, yo me flipaba tocando la ocarina, sí, intentaba hacer el tempo. Simpson igual. También hacía. Muchas cosas. Y para eso estaba la ocarina, para tocar, ¿no? Y no le guste, pues que no mire, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, fantástico. Llegamos eso al segundo nivel. Kakariko Village. Kakariko Village. Otra ciudad animadísima. La ciudad donde viven los Sheikah. Y donde hay gente corriendo, porque sí. Con unos andares a la hora de correr bastante graciosos. Los carpinteros, sí. Están construyendo esa ciudad. ¿Por qué corren así, chache? No lo sé. ¿Por qué hay un tío corriendo encima de un andamio? Pues un tío le gusta el riesgo. Sí, ya está. Sí. Vale, vale. Es así, sí. Más. Además, otra pregunta. Parece que la gente de Hyrule es un poco fea, ¿no? ¿En qué sentido? No sé, son abstractos. Tú ves a un Link tan bonito, tan hermoso, tan rubio. Y luego ves gente horrorosa, gorda, bueno... Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. No, no. Sí, pero son un poco feos. No, pues claro, sí. La verdad es que los de Kakariko no son precisamente los más guapos del mundo. Bueno, ahí tienes tu pase firmado, tu autógrafo firmado por la princesa Zelda, del cual un soldado se te ríe en tu puñetera cara. ¡Oh, un autógrafo de Zelda! ¡Pasa hacia la montaña de la muerte! Se ríe en tu cara. Luego el jodido te pide un favor luego. Sí, sí, sí. Y ese momento, chachen, que se lo tiras en la cara, ¿sabes? Sí. Pero, toma, ahí lo tienes, tonto. Déjame pasar. Sí, sí, sí. Tengo un autógrafo de la princesa Zelda para salvar el mundo. Ahí ponía eso. Yo es que ahora hablando de eso es que me recuerdo... ¿Qué? Todos los planos panorámicos de cuando llegas a la ciudad y te la presentan de una forma... Mira, esta es la ciudad. Y te la presentan por zonas. O sí, llegas al cementerio y te lo presentan por zonas. Todo ahí cuidado, todo mimado, todo... Mira, esto es un juego y lo demás, pues... Te estás refiriendo a esa pequeña cinemática que hay la primera vez que... Con el motor gráfico del juego, evidentemente, sí, sí. Pero que ya cumple y de sobras. Y viene la montaña de la muerte para conocer a los Goron. La mejor tribu del juego. La mejor tribu. Así, para mí sí. Es que son maravillosos, tío. Se tiran desde... Sí, sin motivo aparente, se lanzan colina abajo, rodando, y si te dan, te matan. Sí, casi. Sí, sí. No te matan, pero podrían matarte. Y no te hacen daño. Cómo molaba encontrarte otra civilización totalmente distinta a los humanos. Sí, y los Goron, la primera vez que te encontrabas, bueno, hombre roca... Sí, señor. bueno, que tenían un problema, ¿no, Chache? Tenían un problemita esta gente. Esta gente tenía un problemón, y es que Ganondorf había fomentado también, pues, criaturas extrañas dentro de la caverna que está debajo de la montaña de la muerte, y había, pues, movimientos, pues, complicados. Link llega allí, se encuentra con el jefe de los Goron, el Goron rey, digamos, sí. El señor Darunia. Sí, ¿eh? Sí, Darunia, sí, sí, todos sí, recordaremos sí. Ese baile cuando le tocas la canción, bueno, de Saria. No le gusta nada bailar a este. Vaya baile, ¿eh? Ese baile. ¡Hot, hot, fire, hot, fire! Es maravilloso. Es un sí, piscinero sí. En toda regla. Sí, sí, total, sí, total, sí. Total. Y tú le pides a este señor, oye, pues dame la piedra espiritual del fuego. Y dice, pues no. Pues la vas a buscar tú. Te vas a buscarla a la caverna de Odongo, acabas con todos los bichos de allá y si eres digno, entonces te doy la piedra. Límpiame los platos sucios y luego te lo llevas. Así está. Es un trato como otro cualquiera. Tú por eso, pues, llegas a la mazmorra, la caverna de Odongo, uh-huh. Con el rey de Odongo, ahí, que es el que te tienes que terminar. Para poder seguir con el juego, sí señor, y conseguir la piedra espiritual del fuego. Rey Dodongo, que no es un dinosaurio cualquiera, ¿eh? Es un dinosaurio infernal. Infernal. Me encanta, ¿eh? Infernal Dinosaur. Sí, sí, porque cada enemigo final también venía, pues, con una... qué cinemático es eso, ¿eh? Sí señor, con una cajita. Y un cartelito. Un cartelito, pero no solo con el nombre, también con un con una especie de... Una especie de descripción. De subtítulo que te decía un poco qué tipo de... Anémona bioeléctrica lo sabe a Dios. El fúker de la playa. Sí, sí, el fúker de la playa. Tenemos aquí, vamos, Queen Goma, por ejemplo, es el parásito arácnido. Y el caso que nos ocupa, como dices, Rey Dodongo, el dinosaurio infernal. Luego hablaremos de la barriga de Jabu Jabu con Barinade, sí, que sí. Es anémona bioeléctrica. Lo sabe Dios, ¿eh? Sí, sí, señor. Sí, sí. Y ahora queremos parar aquí porque Antonio nos va a contar una vez más. No, es muy largo. Yo venía de Link's Awakening, chicos. Yo cuando entraba en una mazmorra, el Link's Awakening te marca que estás dentro de la mazmorra. Te dice, uno, mazmorra uno, tal. Mazmorra dos, tal. Claro, yo no pensaba que esto que estaba haciendo eran mazmorras, ¿vale? Yo pensaba que entraba, hacía mis cositas y me marchaba. Pues, ¿qué pasa? Yo entré en Caverna de Odongo, cogí las bolsas de bombas y pensé, vale, ahora me voy al castillo de Hyrule a liar la parda. Muy bien, ¿eh? No volví a la Caverna de Odongo. No. Yo pensaba que ahí estaba ya la Caverna de Odongo acabada. Muy bien, ¿eh? Yo cogí las bombas y ya había cumplido. Pero es que esas bombas no eran para eso. Ya, claro. Después lo descubrí cuando a los 4 o 5 días de ver que no avanzaba, pregunté y me contaron, hombre, te has cargado al malo de la Caverna de Odongo, ¿no? ¿Qué caverna? ¡Qué caverna! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿De qué sí, me señor, estás hablando? Sí, señor. Sí, sí, esto es un problema de Nintendo, no mío, chache. Ya. Debería explicarle bien las cosas. O sea, es un juego tan magno de explicar las cosas bien. Bueno, y después, amigos, vamos ya a la zona donde conocemos a los Zoras. Uh-huh. Zoras Domain, el dominio Zora, donde conocemos... Otra raza nueva. Una raza nueva, una raza acuática. Unas sepias bípedas. Sí, señor. Y ahí encontramos el problema que hay con la desaparición de la princesa Ruto. Una hija bastarda del rey, más feo, del rey Ruto. Del rey número 16. No solo feo el nombre, ¿eh? Sí, señor. No, ella también es horrible. Sí, es insoportable. Pues yo de mayor a lo mejor hacía piscifilia, ¿eh? Ahí lo dejo. Piscifilia. Ay. Cuando crece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Aquí encontramos una de esas cosas que hay que estar muy atento porque te puede pasar desapercibido. Medio curiosidad, medio parte importante de la trama de Zelda Ocarina of Time. Estás hablando del movimiento de pandero del rey, ¿no? Para... Estamos hablando cuando se desplaza, sí, para dejarte a un lado. Es genial. La FX es insuperable. Dura, o sea, como un minuto. Sí, sí. El bamboleo tengo, del culo. Es que no, o sea, lo tengo contado. Son 25 movimientos de culo. Uic. Uic. 25 veces. Sí, sí. Pero sí, previamente, para que eso ocurra, tú has tenido que ir al lago Gilia y buscar una botella con una carta de la princesa Ruto, o presumiblemente de la princesa Ruto, amigos y amigas. Esa carta no es de Ruto. Esa carta ahí la ha dejado Ganondorf. ¡Ojo! ¡Sí, señor! Es una trampa. Me acabas de desvelar algo impresionante. Sí, señor. No, porque esto lo comprobé ayer, además, Chache, que me lo comentaste y tal. Y es que Ruto te dice que ella no ha escrito ninguna carta. Tú le preguntas, oye, es que yo he venido aquí por la carta que he encontrado. Y dice ella, ¿qué carta? Si yo estoy aquí porque Lord Jabu Jabu, un rey Zora antiguo, se ha tragado la piedra espiritual del agua. Que me la dio mi madre. Ella, que es un regalo de esto de mi madre, etcétera. Así que nada, la salvas y luego me llevas que estoy cansada. Que sí, yo estoy cansada. Pues esto es fantástico. A Cristian le encanta Ruto, ¿verdad? Uy, sí, me encanta. Y es que encima se va quejando por todo esta mujer. Se queja por todo. Es encantadora. O sea, tú no llegas a la plataforma, la lanzas, se queja. señor. Que la han lanzado mal y se cae por un barranco, se queja. Pero siempre está en un punto, siempre vuelve al mismo punto, sí, no lo entiendo. Entonces, esa tercera mazmorra dentro de la barriga de Jabu Jabu's Billy, donde conseguimos... Es un pelicoñazo. Es un pelicoñazo, sí, es una de las mazmorras que menos me gusta a mí. Y además quizá, es asquerosa, si te lo paras a pensar, sí. Estás dentro de un pez. Sí, y además el pez no es tan grande. ¿Sabes? O sea, es como el árbol de Eco no era tan grande como eso. Pero vas hacia abajo. Ya, bueno, pero estaba intentando venderme la moto a mí mismo, ¿no? Pero lo de Jabu seguro que no, ¿sabes? Esa barriga no es así de grande, no tiene sentido. Pero se agradece porque es algo distinta a las demás mazmorras dentro de lo que cabe. Es una ambientación nueva y le quieren dar un punto de vista diferente, ¿no? Y sin embargo, para mí también es de las más flojas, ¿sí? Que hay, no sé por qué, siempre he tenido un poquito de tirria al llegar allí. Y si en el árbol de Eku conseguíamos el tirachinas, las bombas en la caverna de Odongo, aquí el boomerang, mítico boomerang que tendremos siempre en la forma de Link niño, y que nos servirá para acabar con el enemigo final de esta mazmorra, que ya finalmente, salvando a Ruto, conseguimos la piedra filosofal de... la piedra filosofal. Sí, la cámara secreta. Y Harry Potter también. Sí, la cámara secreta. La piedra espiritual del agua, pero que a la vez nos liga en el matrimonio con la princesa Ruto. Sí, algo que no estaba previsto, no estaba en el contrato. No, o al menos la letra pequeña no la vimos. Sí, luego cuando seamos mayores ella se encargará de recordárnoslo. Sí. Ligue es un rompecorazones, perdón, Tony. Ligue es rompecorazones. Ligue es un... Pero de va triunfa, ¿eh? Pero él no lo sabe. Él tiene la cara de sello y pasa de todo. ya lleva tres, ya lleva Saria, lleva Zelda, lleva la pez. Sí. Patilla, oye. Y falta la cuarta, Malón. Ojo, ahora antes de es ir verdad, a la hija del ranchero. Sí, eso, del rancho, perdona. El rancho Lon Lon, donde conocemos a una pequeña yegua llamada Epona. ¡Ojo! Sí, señor. Y donde conocemos a Talón, a Ingo y a Malón. Hay un cierto problema con cómo se está gestionando ese rancho en el centro de Hyrule, ¿verdad? Me recuerdan a Mario y Luigi. Sí, un poco, ¿no? Uno bajito, regordete, ¿no? Va de rojo y el otro... Una de las curiosidades es esa, ¿no? Que querías comentar, que estaban un poco basados a nivel de diseño. Eso dice la gente, a mí nunca me lo ha parecido. Por internet hay muchas cosas, dicen que Malón podría ser Peach o Daisy, que... No, los hermanos son Mario y Luigi, tío. Y que los hermanos serían Mario y Luigi, o Mario y Waluigi, porque Ingo Waluigi es Mario Tennis, todavía no ha salido, ¿eh? Ingo, ojo, porque Ingo, el hermano de Talón, es más bien malo. Y cuando está reinando Ganondorf, él está al servicio de Ganondorf. Es más cabrón. Epona es un momentum. Y Epona es el mejor caballo que tiene y se lo quiere dar a Ganondorf. Sí. Oh, bueno, qué maravilla. Ya pero tú lo robas. Pero tú lo robas. Bueno, le haces ahí una especie de carrera, la ganas. Pero amigo Sam, una cosa es robar y otra es el estilo que planta Link a la hora de saltar la pared. Eso sí, qué grande. Eso no es robar, eso es un estilo de Dios, ¿sabes? O sea, es increíble. Antes de continuar, sí quería decir una pequeña curiosidad también del Rancho Lon Lon. Y es que encontramos que Malón y Talón comparten el mismo colgante. Y es que a Miyamoto le gusta meter muchos guiños de juegos de Nintendo en sus juegos, ya lo sabemos, hay una cantidad infumable de casos. Sí. Pero aquí encontramos que Malón y Talón llevan un colgante con la cara de Bowser. ¡Anda! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito, ¿no? La cara de Bowser, un detalle de estos que a Miyamoto pues le gustaba poner y seguro que a la audiencia, si no lo conoce, también le gustará. Sí, y además no es algo nuevo en la saga Zelda, porque en Link's Awakening de Game Boy, por ejemplo, había un nivel que era de plataformas donde veíamos distintos Goombas y además teníamos que chafarlos con Link, ¿sabes? Bastante curioso. Y además teníamos el uso de la pluma que te hacía saltar y ya tenías el juego hecho ahí. ¡Fantástico! Viene aquí el momento, uno de los momentos más emocionantes, quizá, para ahora lo comentaremos, de... Trascendental de Ocarina of Time. Yo ayer le decía a Sergio que esto es puta historia del videojuego. Esto que viene ahora es historia del videojuego. Es la escena en la que tú, ya en posesión de las tres piedras espirituales, llegas a la puerta del castillo de Hyrule, a la muralla, a la zona amurallada, y hay un suceso que es realmente lo que tú estabas soñando día tras día, y pues la premonición de la princesa Zelda. Pero antes de llegar, Chache, me di cuenta ayer, yo esto no caí en su día, pero me di cuenta ayer, hay un plano, tío, que se ve el sol que se está ocultando detrás del castillo de Hyrule, y tú no tienes otra cosa que ver ese sol que se está poniendo detrás del castillo de Hyrule. Todo poco a poco a contraluz, con una belleza, con el naranja ahí que se va haciendo fuerte y luego va oscureciendo. Impresionante, scriptado total, scriptado todo. Sale un caballo. Bueno, todo hay que decir también que empieza a llover. Sí, se ve. Empieza a tronar, empieza a llover, vamos. Sabes que algo va a pasar en ese momento. Lo sabes. Eso no es casualidad. No, la lluvia no cae porque haya nubes. No. Es que va a pasar algo. Sí. Sale un caballo, sale otro caballo. En el primer caballo van Impa y Zelda. Sí, Zelda te ve. Sí, te ve y te tira algo. Y te tira la Ocarina del Tiempo. ¡Ojo! La Ocarina del Tiempo es uno de los tesoros de la familia real de Hyrule, necesaria, junto con las tres piedras espirituales, para poder conseguir abrir la puerta del tiempo en el templo del tiempo, poder llegar al pedestal del tiempo, empuñar la espada del tiempo. La espada maestra. Ah, perdón. Ah, bueno. Claro, tanto tiempo. Y llegar a tiempo, ¿no? Y llegar a tiempo. Y ese es, digamos, el templo del tiempo sería la conexión que existe entre Hyrule y el reino sagrado. El reino sagrado sería un poco una estancia un poco espiritual. Ahí está, el templo del tiempo, una de las canciones que más gente, que a la gente más le gustan, ¿eh? Sí, señor, porque en el reino sagrado, digamos que lo que estaba diciendo, un poco un lugar ligado de alguna manera a Hyrule, en el centro del reino sagrado se encuentra el templo de la luz, el templo de la luz, y dentro y en el centro del templo de la luz se encuentra la Trifuerza, es donde está el Triforce. Uh-huh. Es aquí cuando descubrimos, al entrar al templo del tiempo, recolectar las tres piedras espirituales y ponerlas en el pedestal, tocar la nana de Zelda, abrirse las puertas y empuñar la espada, de que todo es un plan de Ganondorf. Uh-huh. Y que ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la cosa, porque resulta que Ganondorf estaba pensando precisamente en que activaras ese pedestal con las tres piedrecitas para dominar el mundo. Efectivamente. Básicamente. ¡Buah! ¿Por qué no lo puede hacer él? Porque es un alma corrupta. Solo un alma pura puede empuñar la espada maestra. Por eso se lo Link monta puede hacerlo. Para recolectar las tres piedras, por eso se lo monta para conseguir de alguna manera la Ocarina del Tiempo necesaria para abrir la puerta, y por eso se lo monta para que Zelda, dentro de su esquema, de su premonición, piense que él, Link, tiene que hacer eso y abrirle de esa manera la puerta de par en par, dejarle abierto el canal a Ganondorf para que acceda de esa manera al Reino Sagrado y se haga con el Triforce. Ahí te da una sensación de impotencia y de rabia, ¿sí? Decir, me ha estado utilizando. Esta sucia rata me ha estado utilizando. Y sí, es cuando sí. Te entran ganas de venganza. Sí, y sí, y sí. La vas a tener, ¿eh? Y encima, además, luego descubres que es que después de tocar la ocarina y que haya este cambio, no ha pasado el minuto que has tardado en tocar la melodía. No precisamente, o sea, te das cuenta de que ya es tarde. Sí, ya sí, es tarde. Sí. Ya es tarde y no ya conforme tarde, sí, con sí. Todos estos problemas, porque dices, qué liada, ¿sabes? Encima, no puedes ser el portador de la espada maestra siendo un niño, no puedes albergar tal poder. Efectivamente. Y entonces aparece, amigo Chache, el primer Sage. Pasan 7 años. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tú te antes ves... de esto de los 7 años, te viene el primer Sage y te da la charla. Tú te ves en la cámara de los sabios, también albergada en sabios, el, perdón. En si el, ves los anglacismos random. También, sí, sí. También albergada dentro del templo de la luz. Te encuentras al primer sabio, a Rauru, que es digamos el que está digamos pues regentando ese templo de la luz. Sería el sabio que tocaría al templo de la luz y te cuenta efectivamente lo que tú estabas explicando ahora. Eres demasiado pequeño para empuñar la espada maestra que el héroe del tiempo tiene que empuñar para librarnos de la amenaza y del reinado de Ganondorf. Yo quería apuntar que la estructura narrativa de todo este momentazo es increíble, sí. Porque Rauru te está hablando, pero tú no te estás viendo a ti mismo. ¡Buah! Y llega un momento que te dice, pero mírate, si ya no eres el mismo. Y no miras para abajo, no temas, miras para no arriba, temas. Y se queda flipando. Por eso decía que no pasa un minuto, pasan 7 años, o sea, has crecido ¡buah! De golpe. Por eso es tarde ya arreglar lo que Ganondorf ha hecho, porque ya la ha liado parda, así. ¡Buah! Sí, señor. ¡Qué maravilla, tío! Han pasado 7 años. Yo creo que este es uno de los grandes momentos que dices, el juego vuelve a empezar otra vez. Sí, realmente esperamos que nadie se haya quedado sin una jugada del juego, porque si no, ahí ha roto una de las magias, ha visto el truco de magia antes de ver hacer el truco, sí, y sería sí. Una pena. Exactamente, y además ya es como lo de Aeris, ¿no? Ya lo sabes, ya la has liado. Sí, exacto. Ya la has liado. Que no puede resucitarse, por cierto. No se puede, por mucho que diga el tío ese de Antena 3, el amigo de Javi, el Stefilo. Sí, el Ariel. El hombre más sabio de Final Fantasy en España. Ese es, qué grande. Pues bien, ya antes de continuar y empezar con esta segunda parte del juego, que es la de Link adulto, y darnos un poco de caña porque el tiempo apremia y queremos comentar muchas cosas, sí que hay una cosa que a mí me llegó mucho y yo pienso que a todos nos llegó si nos dimos cuenta de ello, que es antes de hacer todo esto que tienes que hacer en el templo del tiempo, cuando ha atacado cuando Ganon ha hecho esta persecución del caballo del corcel de donde está Impa. Pues hay un soldado que intenta pararlo. Sí, sí, un soldado de Hyrule, uno más. Bueno, pues tú antes de ir a dejar las piedras, y si vas por las callejuelas del mercado de Hyrule, te encuentras a ese soldado. A ese soldado malherido, apoyado contra una pared, que te está diciendo, eres el chico que estaba buscando Zelda, al que estaba llamando, y te lo dice el niño del hada, con las tres piedras, tienes que ir al templo del tiempo, pero cada vez se le va ralentizando el diálogo, se va haciendo cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que muere, hasta que perece. Sí. Madre ves mía. La muerte ahí en un diálogo buenísimo. Es una es un momento... toque, es un toque dramático realmente conseguido. Sí, sí, sí, muy conseguido. Esos son detallitos que es como un premio al que investiga. ¿sabes? Sí, si sí, investigas sí, sí. todo el juego vas a encontrar detallitos que otros que van a saco pues no lo van a... Además, un punto dramático que no es el único, o sea, momentos que emocionan solo con texto y música. Sí, sí, no sí, hay sí. voz. No, no, no. No hay entonaciones, no hay interpretación. Ahora que naturalmente todos los juegos vienen doblados y eso puede ayudarte a que te transmita cierta emoción. No, no, no. Es solo un texto y una musiquita. Ya está. Esa es la magia de Nintendo. Es así. Es fantástico. Pero es que además, ya os digo, o sea, es que es subrayar básicamente las palabras de Sam. O sea, es increíble cómo te remarca ese momento, cómo te marca como jugador. Y más cuando realmente quizás éramos niños, ¿no? Que nos deja, vamos, locos, ¿no? De es guau, que la, se ha muerto en mis brazos, tiene tío, muchísimos momentos de este estilo. Muchísimos momentos que no hace falta introducirte un vídeo, una cinemática increíble, sino con muy poquito consigue hacer mucho, la verdad que sí. Sí, sí, sí, sí. Yo propongo que ahora hagamos un formato un poco más templos, porque es un poco peligroso, nos podemos entretener mucho si vamos templo por templo. Ahora simplemente explicar que Rauru, lo que estamos explicando, te dice que debes ir a los 5 templos que hay en Hyrule, liberar a los sabios que te van a ayudar a volver a encerrar a Ganondorf. Esos 5 templos son el templo del bosque, el templo del fuego, el templo del agua, el templo de las sombras y el templo del espíritu. 5 templos para 6 sabios, ya tienes a Rauru, hay que contar 5 sabios más, que serían Saria para el templo del bosque, serían Ruto para el templo del agua, Darunia para el templo del fuego, Impa para el templo de las sombras y Naboru para el templo del espíritu. Sí, señor. Uh-huh. 5 templos donde se desarrolla gran parte de todo el argumento y de toda la jugabilidad a través de todos los objetos que te van que vas consiguiendo en Zelda. Y pues que siguen todos el esquema básico, clásico de mapa, brújula y llave del jefe final, que es lo que tienes que ir superando templo tras templo. Templos y un nuevo comienzo de juego. Aquí llega un momento, Javi, que hay que decidir. Otro momentazo de Zelda Ocarina of Time, cuando sales del Templo del Tiempo y ves que todo realmente ha cambiado. Claro. Ves el paralelismo de los dos mundos a través de simplemente 7 años. Uh-huh. Eso me parece increíble. Me parece increíble el ver cómo ha transcurrido el tiempo, pero en todo el juego. A partir de ahí te vas a dar cuenta de que todo ha cambiado y de una forma real, y que ha sucedido cosas en cada uno de los puntos que ha pasado previamente cuando eras un niño. Sí, ¿qué me dices, por ejemplo, de ver un mercado donde hay una pareja curiosamente bailando, haciendo moonwalk, dando vueltas de 360 grados, donde hay gente corriendo, niños corriendo, y de golpe a los 7 años vuelve y está todo quemado, hay zombies? Los no muertos, tío. Eso quieras que no. Horrible. Qué FX. Que te follaban. Te chillaban y te quedabas paralizado. Uah, tío, es chunguísimo eso, ¿eh? O sea, el momento ese que te paralizan es impresionante. Pero ese es otro detalle, ¿no? Porque con Link pequeño te paralizan, pero con Link grande, al menos yo lo que he jugado, no te llegan a paralizar, ¿no? Uh-huh, no lo simplemente sé. Se te agarran a ti. Uh-huh. Bueno. Sí, pero lo que es interesante, lo que estabas comentando, Shiken Show, es también ver cómo la gente se ha tenido que espabilar, ¿eh? La gente que está en el mercado, la gente que vivía en el centro del castillo de Hyrule, ha tenido que emigrar. Uh-huh. Y la encontramos toda ahora en Kakariko. Es una tónica que te va a perseguir a lo largo de todo el juego. Ves que todo ha sufrido un cambio. Todo, sí, sí. Y todo, el castillo todo. De Hyrule, chicos, con ese puente que ya no está y todo rodeado de lava, impresionante, chicos. Y el castillo de Hyrule cambiado por el castillo de Ganon. Bueno, sí, sí. Y además la primera visión que tienes, la primera de todas, es la montaña de la muerte, que está rodeada de esa montaña de la muerte que era antes una nube, ahora está como rodeada de ceniza. Ese espiral rojo, ardiente. Ya te está indicando que hay un problemón. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Increíble, chicos, increíble. Pero entonces llega el momento de decidir. Yo no sé qué hicisteis vosotros a partir de aquí, si directamente fuisteis al Kokiri Forest o os pasasteis a visitar a una tal Epona. Yo me tiré directamente una semana sin ir al cole. Empezamos a... Para empezar... ¿Eh? ¿Eh? O sea, si pillaste las cartas sobre la mesa, sí, pillaste una bronquitis random, ¿no? No fui. Y me fui directo para el templo del bosque, porque ahí está la siguiente misión. La siguiente misión. Pero claro, en el punto intermedio tienes lo que Tony comentaba, que es un caballito que... Yo la pillé tarde. Que mi mar. La pillé tarde. La pillaste tarde. Hay unas pateadas. Pues sí que te pegaste pateadas, ¿eh? La pillé tarde. Eso me pasó a mí también en cierto juego llamado Dragon Quest, el periplo del rey maldito. No conseguí el tigre casi hasta el final del juego. Cuando digo el final me refiero que estaba ya encaminado al final, a las últimas dos horas de juego y no caminé nada. ¿Cómo lo aguantaste tanto? No lo sé, pues soy un loco, Sam. ¿Sabes? Ya, no me di cuenta hasta que me pasé las 100 horas. ¿A poco RPGs que juegas y me juegas a esa hasta el final? 100 horas de juego, Sam. Tú sabes lo que son 100 horas, tío, para no llevar a nada. Te voy a poner RPGs buenos encima de la mesa, pavo, porque de verdad... Ilústreme, por favor, ilústreme. Casi te pasas al Dragon Quest, le echas 30 horas a Final Fantasy XIII, tío, o sea, mereces un flagelo. Ya está bien. Ilústreme. Pues total, chicos, que eso, que llegamos a un momento que vamos a por Epona. Vas a por Epona primero, lo sabes, lo tienes en la cabeza, no te lo puedes quitar encima. Porque has visto imágenes, quieres montar el caballo. Sí, porque eso no era muy normal en la época, ni mucho menos, ¿eh? O sea, tienes una montura, es que es muy épico. ¿Sabéis qué me pasó a mí? Que no tenía la canción para llamar a Epona. ¿Y cómo se consigue? Yo me acercaba al caballo. Tienes que hacer pequeño, ¿no? Claro. Tienes que ser malón cuando eres pequeño. Entonces yo me acercaba al caballo, bueno, a la yegua y sudaba de mí. Sí, es lo que ocurre. La es canción, bonito, sí, la sí. Canción de Epona, lejos de solo significar atraer a Epona y que se ponga a tu lado y que te, bueno, aparezca de donde sea cuando tú tocas esa canción, también sirve para cuando estás al lado de una vaca. Y es que os preguntaréis, ¿qué coño hace una vaca en un agujero en el medio de Hyrule? ¿O qué coño hace una monte vaca ahí, en el monte ahí? ¿En la lava? Sí, en la montaña, en lo alto de la montaña y una vaca. Hay vacas por todas partes. Un helicóptero se ha dedicado a dejar caer vacas desde el cielo ahí. Eso es el búho. Las agarra y las tira a los agujeros. Amazo el búho, ¿eh? No hemos hablado del búho, por favor. Eso va a matarlo al puto búho. ¿Por qué por defecto la respuesta es que lo repita sí? Sí, por defecto es sí. Sam y yo estamos... Sí. Sam y yo estábamos comentando precisamente eso antes. Las conversaciones de Gaebora eran tan pesadas que tú a la... Ah, no, perdón, me he equivocado. ¿Lo has entendido? No. ¿Lo has entendido? No. No. Y te volví a repetir todo lo mismo sin la posibilidad de pasarlo rápido. Por favor, lo he entendido. Sí. Ya está. Déjame en paz. Pero las vacas, es lo que veamos, las vacas. ¿Qué hacen ahí? Las vacas están en todas partes, pero es que la canción de Epona, que es a lo que íbamos, si tú se la tocas a una vaca y llevas una botella vacía, te la rellena de leche. Y la leche pero tiene... ¿Tú esto cómo lo sabes? Con 15 años jugando ahí al Zelda. ¿Con 15 o con 30? Es imposible. Yo no lo supe. Yo con 15, 16 lo siento, pero yo es no lo supe. Es increíble. O sea, no me imaginaría que la vaca se pondría cachonda y me haría... ¿Qué detalles? Leches. Mear. Es algo que no es necesario para nada, para el juego, no es necesario, pero oye, un detalle increíble. Yo normalmente para probar iba con el palo de Deku y le daba la vaca, entonces el palo se rompía y yo ya era feliz, ¿sabes? Yo era a ti, Tony, te gustaban los palos de Deku, ya está. Los palos de Deku, Sí, madre mía, los palos de Deku, cómo se rompían en tres trozos, era gráficamente excelso. Ahora que estábamos hablando de Gaebora, quiero comentar otra curiosidad que es muy interesante y me parece que de todas las que hay... A mí me has vendido la moto con esto. Cuéntalo. De todas las yo todavía no estoy vendido, ¿eh? No, Yo sí que la compro. Otras no las compro, ¿vale? Pero esta la compro. Esta curiosidad, porque además se sustenta sobre cosas del juego, aunque no te lo dicen de seguro. Pero parece ser que Rauru, el sabio del templo de la luz, vendría a ser Gaebora. ¡Ojo! Sí, señor. Fíjate en los tonos de la vestimenta de Rauru, fíjate en la cara, fíjate un poco en un símil animalesco y date cuenta de que se parecen efectivamente. Y además, en el juego te lo dejan caer de la siguiente manera. Todos conocéis el minijuego de las máscaras de Ocarina of Time, ¿no? Que luego inspiraría, por otro lado, a Pikachu, Majora's Mask, porque el que te vende la máscara Majora's Mask que es el dueño de la tienda de máscaras de la del mercado de Hyrule. Pues bien, la última máscara, la que tú consigues, es la máscara de la verdad, de Mask of Truth. Esa máscara te permite leer las piedras cotilla, esas piedras que te dicen la hora, que están distribuidas por todo. Sí, que tenían, aparte, creo que tienen el símbolo de los Sheikh. Efectivamente, tienen el símbolo de los Sheikh, igual que la máscara de la verdad. Y tú, con la máscara de la verdad puesta, puedes interactuar con estas piedras cotilla que han visto crecer Hyrule, que han visto cosas, que conocen cosas. Pues bien, hay una de esas piedras que al parecer te insinúa que Gaebora es la reencarnación de uno de los sabios. Evidentemente solo puede ser Rauru, Con lo cual ahí lo tenemos, le damos ya un poquito de le vestimos un poco por qué aparece este búho que nos dice estas cosas, que sabe tanto sobre lo que tenemos que hacer y nos guía, ¿no? Uh-huh. Es este búho que conocíamos del Link's Awakening de Game Boy. Sí, hombre, también, hombre. Jodazo, y vuelve a aparecer aquí. Sí, señor. Vaya si lo conocía. Oh, cuando lo vi en 64 lo vi ahí poligonal. Hut. Venía el pavo y encima era mucho más grande, ¿sabes? Te dices, ¡guau! Oye, y claro, se movía de puta madre, ¿eh? O sea, sí, porque sí, hacía los mismos movimientos de un búho girando la cabeza. Hacía la carilla al revés así. Estaba buscando ratillas y todo. Claro, pues eso está muy bien, Javi, pero el problema es que el pavo se estaba 10 minutos hablando, entonces ya te rayaba ver la animación una y otra vez. Era una lección, hombre. Estaba, estaba caminando tranquilamente, pasabas de sala y se paraba de momento, se paraba toda la acción y tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Oh, no. Veías una cosa rara con la cabeza al revés. ¡Hola, Zagal! Porque esa es otra, Zagal. Un momento, ¿cómo llamabais vosotros al protagonista? ¿Con vuestro nombre personal o lo llamabais los Link? Los fuckers Link, porque veníamos desde Game Boy. Sí, yo muy fucker, Link's Awakening. Sí, sí, yo sí. Link, yo Link. Sí, sí, sí. Yo tengo una partida guardada ahora mismo que le llaman Sergio, ¿sabes? Ojo, entonces, no, ojo, ojo. ¡Cómo mola! Por favor. La pregunta es, ¿Link con mayúscula o minúscula? Eso es un gran debate. ¿Cómo queda mejor, no? ¿Bien escrito o en mayúscula? No, ¿por qué todo el mundo habla en mayúsculas y solo es mi nombre en minúscula? ¿Soy menos importante que esa vaca, sabes? Y la leche esa. Sí, sí, sí, totalmente cierto. Pues chicos, total, que hemos entrado ya al Templo del Bosque. Sí, señor. Saria. La hemos reencontrado. Hemos visto que no ha crecido, más que nada porque es una kokiri. Nosotros no somos un kokiri. Los kokiri son como el mundo de Peter Pan. Nadie crece. El Templo del Bosque, para mí es uno de los que en cuanto a diseño más me sorprendieron. Recordar también que es donde encontramos el arco, bueno, es donde nos hacemos con el arco. Ahí estamos escuchando la canción del Templo del Bosque con esos míticos. Sí. Y al entrar vemos esa cinemática con las cuatro poes, eso que le llaman poe en el universo. Fantasmas, ¿no? Esos fantasmas con una cosa, con una especie de antorchita que llevan en la mano. Y que tenemos que ir pues recuperando esos cuatro fuegos para poder llegar a la sala donde se encuentra el enemigo final de ese templo. Que para mí es uno de los más carismáticos. Eso es brutal. Con permiso de las Twin Roba del Templo del Espíritu, eso por supuesto. Es que es el fantasma de Ganon, ¿eh? Que, por cierto, la forma de eliminarlo con esos cuadros, vosotros diréis. Para mí, el Templo del Bosque, para mí este es de los mejores templos que se ha jugado en Zelda, pero sin lugar a dudas. Y lo del arco y ver esos cuadros y que Ganondorf se acerque hacia ti y no sabes en qué cuadro va a salir. Y ese fue uno de esos momentos que también dices, es que luego jugar a otro juego me vas a ver a poco. Después de haber probado esto, me vas a ver a poco. Y lo digo desde humildad, yo... Cuando jugué a eso, flipé. Dije, es que esto es uno de los grandes momentazos de un videojuego. Y... ¿Y esa sala de torcida que te encuentras? Ahí está, sí, señor. El pasillo que está doblado. Sí, señor. Tienes que ir jugando con está torcido. Sí, ahí. Y luego, y aparte, el efecto que jugaban con Traveling, de que lo acercaban y luego tiraban hacia atrás la cámara y veías que estaba ya derecho. Puro, genial. Puro arte. Sí. Y además, sí, yo sí, lo sí. Recuerdo porque en los vídeos salían muchas veces este Templo del Bosque y yo recuerdo, hostia, pues, ¿qué será esto? Y cuando lo vi, wow, qué bueno. Sí. Vendida de moto. Es que yo creo que hasta este momento no lo hemos dicho, pero ¿cuántas cosas han copiado de castillos de Ocarina of Time para juegos de después de Zelda? ¿Cuántas? Ha sido precursor de muchas cosas. ¿Te refieres a coger a Ocarina como referente para otros juegos de Zelda? Sí. A ver, o sea, el mayor referente es Twilight Princess. Es Ocarina of Time, copy-paste y ya está. Es grande, pero es que es copy-paste. Tiene la misma estructura de castillos, los mismos situaciones idénticas. O sea, es que Ocarina of Time es el referente. Sí. Peligro también, ¿eh? El tema Twilight Princess, sacarlo aquí sería otro debate peligroso. Si queréis, pero igual volvamos al cuadro y a Ganondorf. No, de verdad, ese enemigo final, que sí. Además ya te está indicando cómo va a ser el combate final contra Ganondorf. Es un combate de vacile. El fantasma es espectacular, vacile. Es que es... Muy bueno. Te lo pasas muy bien jugando los combates. Sí. Llega sí, ahí sí, el sí, del cuadro, ¿de cuál viene? Chufas con la flecha, soy el puto amo. Este es el juego. ¡Fuck yeah! Ya increíble. Está. Sí. Y todo esto pues para salvar a la Saria. Uh-huh. Saria, digamos que sería... Que se yo quiero Saria. Saria, que es la Saria de la Jenny, la Jessie. No, sí, pero es eso. Ya te encuentras que la primera premisa es que el primer sabio que encuentras fuera del Templo del Tiempo, el primero de todos, es alguien que tú ya conocías. ¡Ojo! Detalle que gusta. Mucho, mucho, Javi. Y más cuando te empiezan ya a insinuar que quizás a los otros sabios también los conozcas. Es que es eso. O sea, es un detalle muy importante que significa que en tu infancia tú ya conocías tu futuro. Sí, sí, sí, sí, sí. Es impresionante. Es que, claro, esto al principio no lo acabas de ver hasta que cuando te has pasado el juego dices, tela, ¿sabes? O sea, y es otra cosa, wow. que digamos que lo que hace de un buen argumento, que todo está relacionado. Cuando eras pequeño conoces a los que van a ser los futuros sabios, y luego cuando vas descubriendo quiénes son, se escapa una sonrisa cuando los ves. Dices, hostia, pues mira quién es este, mira quién es este. Y ya vas haciendo tus quinielas de quién será el siguiente. Normalmente, por eso, yo creo que todos teníamos claro nuestros candidatos a cada puesto, ¿no? Quizás Impa es la que más me sorprende, pero luego todo lo demás más o menos lo tienes más o menos encajan. Sí, mola Impa, ¿eh? Como... Pues claro que mola, madre mía, qué chungo, es impresionante. Pero bueno, no nos vamos a adelantar todavía. Hablemos, por ejemplo, ahora del Templo del Fuego. Chache, ¿nos dejamos alguna cosita entre medio? ¿Quieres hablar de algo concreto antes sí, de...? Sí, sí, sí, porque es muy importante que el cementerio de Kakariko. Cierto, es clave en una side quest y en la trama principal del juego, además. Conocemos a un personaje, tanto de pequeño... Perdón, conocemos a un personaje... Sí, de pequeño. Conocemos Dampé, ¿no? A Dampé. Madre mía. El encargado del enterrador. Gravekeeper. Exacto. Y han pasado 7 años. Dampé ya ha muerto. ¿Qué le ha pasado? Ha muerto. Dampé ha muerto. Sí, Dampé no ha esperado. Y su competición ya la ha acabado. Es una competición debajo de todas las tumbas del cementerio de Kakariko. Como premio final... El hookshot, el gancho anda. Estándar, el primer gancho que tienes, el primer gancho que consigues y necesario, imprescindible para poder continuar con la aventura que tienes que hacer. Esto es antes, nos lo dejamos, porque esto es antes de ir al Templo del Bosque, ¿eh? Esto es una muestra de que no es solo castillo, sino que tienes que explorar el mundo, si no, no vas a poder avanzar. Sí, no vas a ninguna parte, si no exploras. Hay pequeños momentos como este que tienes que hacer antes del Templo del Bosque, que necesitas el gancho para poder pues seguir con la aventura, pues poder pues llegar a ciertos sitios, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? No tenemos todavía, no hemos hecho todavía ninguna acción, creo recordar, ¿eh? Estoy tirándome una patata caliente, pero todavía no tenemos ningún momento en que hemos tenido que hacernos pequeño para hacer algo de mayor, ¿no? No todavía no. Vale. Eso llega después del siguiente templo, creo. Sí, claro, ahora hablamos de ello, entonces, perdonad. Templo de Fuego. Martillo, Martillaken. Pues el amigo Ganondorf, gracias a sus acciones y a pues que tiene a los Goron un poco pues entre ceja y ceja, ha reavivado a un demonio que es legendario y que vivía debajo de la montaña de la muerte. Es que es cabrón el Ganondorf. Es un cabrón. Revive a Volvagia. Qué grande, me encanta, dilo. Volvagia. Es que suena a Fugger, Volvagia. Es nombre detergente. Joder. Volvagia. Sí, sí. Acaba con todo. Volvagia. Calen Heckel. Sí, no. Sí, sí, sí. ¿De Serpent Dragon puede ser? No. Volvagia, ¿cómo es? Serpiente, dragón de lava subterráneo. Sí, vale. Nada, sigue siendo mejor. Genial. Anémona bioeléctrica. Totalmente. Aquí escuchamos el templo te pone eso, sí, de es que lo vi ayer y ni me acordaba. Dije, ¡guau! El templo del fuego. Ah, se nos ha ido. Vaya, pena. Ahora vendrá, no te preocupes. Un templo bastante sencillo, pero espectacular, eso sí. Lo mejor es el combate contra el dragón a martillazo limpio. Y otra cosa, y un detallito que nos hemos dejado, es el traje rojo que necesitas para, correcto, para estar ahí, para no quemarte. Cierto, exacto, para que exacto, para que no acabes chamuscado. La primera vez que ves a Link, no con su traje verde, sino con el exacto traje dorado. El trabajo del compositor es increíble. Estaba pensando eso, o sea, qué grande el binomio Miyamoto Koji Kondo, es una pasada. Sí, no, Koji Kondo está en su salsa. Aparece un personaje muy importante en la segunda parte de este juego que estamos comentando. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Te lo digo, en la intentación se enamoró de mí. El final lo develamos luego. ¿Quién será este personaje? La gente está avisada. ¿Qué relación tiene con Zelda? Pero qué bueno, qué diseñaco, tío. Cuando ves a Shake, qué diseño. Shake será el que se encargue de pues proporcionarte las melodías que te, digamos, acercarán de alguna manera, te harán más fácil el desplazamiento entre templos, ¿no? Te enseñará pues las típicas melodías que ya están sonando por aquí por el fondo, pues la serenata del agua, el bolero del fuego, El bolero del fuego. Qué bueno, qué grande. Suena aquí tenemos el del bosque, es la de Saria, me encanta. La de Saria, me encanta esa canción. Bueno, en fin. son canciones que Sei te enseña pues para que puedas llegar a los templos con más. Te va ayudando este tal Sheik, sí, no sabes quién es, pero bueno. También buen rollo, ¿no? Oye. Que me ayude, tío. Buen rollo, tío. También te ayudan las grandes hadas. Ah, amigo. Otro elemento muy importante, imprescindible para avanzar, son las que te enseñan la magia. Uh-huh. Las que te enseñan a usar la magia. Sí, sí, sí. Un concepto, Sánchez, que ya viene, creo, del Link to the Past, ¿no? Que hay una hada, digamos, sí, ahí que te... Lo que pasa es que te sube a la magia. Aquí, digamos, además, lo han evolucionado. Te da un conjuro. Sí, el Deep Fire. Muy chulo. Te ayuda en varias ocasiones. Hay varias grandes hadas, uh-huh. Todas ellas, pues, te implementan opciones de magia en tu haber. No está muy desarrollado el tema de la magia, ¿no, Karina? Hay una barra verde... primero más pequeña, luego más grande. Es increíble, tío. O sea, encima hay magias. Sí, hay magias. Es increíble. No tenías bastante. Es lo que faltaba ya, coño, joder. Esto no se acaba nunca este juego. Tío, es pero hay pocas cosas que gasten magia. Gasta magia los ataque, hechizos, que es el circular. El ataque circular, el spin attack. Te gasta magia el. Las flechas cuando las subes de nivel, digamos. Las flechas de fuego, de hielo. La flecha de la luz, del final del juego, imprescindible para acabar. Y también la lente de la verdad. Al ponerte la gasta magia. Las Lens of Truth. Pero bueno, es una cosa de la magia que está ahí, pero está casi a modo presencial. Es un añadido más que gusta. O sea, si tienes un buen arsenal y encima. Pero cuando el Link hace ese Kame. ¡Ah! ¡Por favor! Hacer el suelo así, ¡pam! ¡Por Dios! Eso es portentoso. Es genial, tío. Un espectáculo. El fuego de Link, sí, señor. Eso es espectacular. Hay como cuatro antochitas, hay que cederlas una. ¿Cómo que de una? ¡Venga ya! Por favor, que soy el hijo. Sí que es verdad, sí que es verdad. Es maravilloso. Y luego, ¿qué me decís del. Perdón, haciendo un pequeño paréntesis. Diseño de las hadas. Qué bonitas se ven en imágenes, qué feas se ven. Con esa tocha, tío, que llega sí, a 10 kilómetros. A ver quién lo dice. Pero la esencia sexual esta que tiene, el efecto, ¿cómo te da la magia? Tetas picudas. Tetas picudas. Ahí he dado el chache. Tetas picudas. Tetas picudas y esa apariencia un tanto... Y ese chillido cuando aparece. Sí, no es erótico, ¿no? Hombruno. Sí, es un poco como, no sé, como... Como la ganadora de Eurovisión 98. Sí, ¿no? Sí. Viva la diva. Es diva. Es como un poco como si bajara Carmen de Mairena en Delgado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, casi, un poco... casi. Claro, la intención era... Buena. Sí, el maquillaje falla, ¿eh? Sí, la intención es lo que cuenta, amigo Shigeru, que cuenta. Bueno, yo quería comentar aquí la primera incursión del Master Quest en Ocarina of Time, ¿eh? Cuéntalo, porque yo no he jugado y me verá bien. Bueno, para quienes no lo sepan, sí. Y yo a cualquier fan de Ocarina of Time les recomiendo encarecidamente que juegue a Master Quest o a Ura Zelda. ¿Qué es esto? Esto no será el juego que salió de Zelda en la 64 DD. Efectivamente. Ese reproductor de CDs, entre comillas, de Nintendo 64. Es todo lo mismo... Excepto las mazmorras. Uh-huh. Todo el resto es lo mismo. Las mazmorras están al revés. ¿Cómo al revés? O sea, el diseño de los espacios es el mismo, uh-huh. pero los elementos con los que interactúas, los recorridos que tienes que hacer, es todo diferente, todo diferente. Y lo peor es que si una persona se acostumbró y conocía el Ocarina of Time, uh-huh. y se la has pasado, pues te la has pasado tres o cuatro veces, o ocho, o muchas, o dos, o tres, uh-huh. pero te acuerdas ligeramente de cómo era lo que tenías que hacer, cuando llegues al Master Quest estás completamente perdido. Pero es que no sabes dónde tienes que ir. Uh-huh. Es que estás perdido. Es como volver a vivir otra vez las mazmorras. Además de que es más difícil, ¿eh? Pero es más difícil en los enemigos que te curten más, ¿no? No. Es que la dificultad está muy bien medida en el Master Quest, yo pienso. El Deku Tree es un reto. El árbol Deku es un reto en el Master Quest, te lo digo en serio. Joder. Y los templos ya ni te digo. Por eso quería detenerme aquí en el Templo del Fuego, porque ocurre una cosa, y es que no necesitas ir por todas las salas del Templo del Fuego porque te lo puedes terminar antes. Y eso, chache. Cosas del Master Quest. El Master Quest tiene cosas muy random, ¿eh? Uh-huh. Te puedes encontrar un bloque del templo de. Un bloque del tiempo de estos que tenías que tocar la ocarina para que se movieran. Una vaca en el sitio cortada por la mitad. Una antorcha que sale, que medio sale. Un interruptor que medio sale. Tienes que estar muy atento. Está hecho. Es un diseño un poco. A programar. Podría pensarlo si no supieras que realmente estaba hecho a posta. ¿Eh? Está para algo. Está hecho a posta, sí, sí. Y el Templo del Fuego te das cuenta de eso, de que hay salas en la parte de arriba del Templo del Fuego que no tienes que visitar para acabar con Volvagia, y rescatar a Darunia y a todos los Gorons que están apresados por Volvagia, ¿eh? Ahí es con tu magnífico martillo. Martillo, megatón. Megatón, de ahí el megatón. Amigo, de ahí el megatón, amigo, de ahí el megatón. De ahí el megatón en la jerga nintendera. ¡Megatón, megatón! Es igual que Villarato, Villarato. ¡Viene el megatón! ¡Ey, no, tío, chacha! Hay un megatón antes que ese, tío. Sí, megatón, Kirby. Megatón, pero de la palabra, el digamos que la, la popularidad la adquiere una vez cuando un juego martillo, de... ¡Martillo, megatón! Megatón. Pero cómo la va a darle al dragón con el martillo. ¡Chafar en la cabeza! ¡En la cabeza! Sí, sí, señor. Maravilloso. Antes de nada, un pequeño paréntesis. ¿Dónde podemos jugar este Master Quest, amigo Chats? En GameCube, sobre todo. Pues sí, en GameCube, en la edición limitada que salió de la tienda Wind Waker, que no era tan limitada porque salió, sí. Y yo vi de esos, pero meses y meses después del lanzamiento. Pero la bueno, que traía dos mini CDs, ¿no? Dos mini bots de estos. Dos discos GOT de GameCube, uno uh-huh. con el Wind Waker y el otro que incluía el Zelda Ocarina of Time y el Zelda Master Quest. ¿Era dorado? Era sí, dorado, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Qué bonito era ese cartucho. Era dorado el del Wind Waker caja, y el otro era normal, ¿eh? El otro era negro. Bueno, pues, sí, con el, están con también el... en el Virtual Console, ¿no? ¿El Master? Sí, sí, ¿no? Sí, también bueno. Ya el Master en la virtual, en la consola ¿sí? virtual. Creo yo que creo sí. que no, pero si me lo dice Gancheco, sí, yo me callo. Sí. Puede ser, puede ser. Una cosita rápida, Nintendo se portó fatal porque lo sacó el Zelda Collectors añadiendo a esos dos el Zelda 1 y Zelda 2. ¿Por qué no los añadió en un momento en Wind Waker? Hubiera sido mucho mejor. ¿Venía el esto? No, en el Zelda Collectors no venía Master Quest. Venía el Majora's Mask. Venía el Majora's Mask y venía el Ocarina of Time. Normal, sí, ¿verdad cierto, que sí? Cierto, pero... cierto, cierto. Sí, sí, sí, sí. Y venía el Zelda 1, el Zelda 2... Pues no me hubiese importado pagar un poquito más y llevarme el Majora's, el Zelda 1 y Zelda 2. La verdad es que se podía haber currado a una edición coleccionista real. Pues sí, sí, hicieron esto, lo hicieron un poco a medias entre el disco extra del Wind Waker y el Zelda Collector. Sí. Oye, pero qué curioso, ¿qué cuatro juegos te está regalando casi como aquel que dice Nintendo por la cara, ¿eh? Esto no se ve mucho ahora mismo, ¿sabes? El meter estas grandes colecciones en un mismo disco sí. no se ve. Ahora te regalan un, o sea, ahora te hacen pagar un juego por cuatro partes. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Me vais a permitir que subamos la música porque llegamos a uno de los momentos más odiados por muchos, el Templo del Agua? Oh, no. Tony ya suda. No me veis, pero estoy sudando. Amigo Tony, la canción encima es que es. Ahí es que es momento de inflexión. Sí, wow. Sí. O sea, o lo superas o aparcas el juego. Este mucha mierda, gente, no hay más. No hay más. No, no, no, más. Es completamente así. Cierto. Es mucha gente se ha quedado en el Templo del Mira, Agua. Yo el juego me lo he jugado 7 veces, de las cuales me lo he pasado 3. Las otras 4 es porque llegué al Templo del Agua y dije. A la mierda. Es que, chache, yo piso el Master Quest en este templo y no puedo ya. Os sabía que se acercaba y decía no. Esta tarde no, no, Tony ha venido a mi casa. Yo estoy, desde que me dijeron que hacían este especial, hace un mes o así, me puse a jugar al Master Quest. Y voy por el Templo del Agua. Y es que, ¿sabes cuál es el segundo objeto que tienes? Bueno, el primer objeto es la brújula. Sin mapa ni nada. Y el segundo objeto es el gancho largo. Es que, de verdad, es que no concibes. ¿Y cómo avanzo yo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Es una comida de olla tremenda. No hay llaves, no hay bota. No. Es un templo... Llave pequeña. Es un templo bien diseñado, pero súper Es un gran templo. Es un gran templo. Es eso, o sea, a nivel de diseño sí, sí. Es una maravilla con los diferentes niveles que tiene, que tienes que ir subiendo, bajando agua, o manteniendo sí. el agua a diferentes niveles. Tres niveles, sí, señor. Exacto, combinándolo además con que quizá tienes que subir el agua al máximo para ir desde arriba exacto. y ponerte las botas de piedra. Es que ese es el fallo del templo. Para bajar. Ahí es muy lento. Es muy lento desplazarse con las botas. ¡Ah! Entonces, ¡fuera botas! Abro menú, cierro menú. A nivel de diseño y concepto es muy bueno, sí, pero sí. se hace duro. Se Exacto. hace muy tedioso. Sí, sí, completamente sí. de acuerdo. Y ahí nos encontramos a quizá el malo secundario más carismático, ¿eh? Qué grande. No nos olvidemos hablar de Shadow Zelda Link. Oscuro. Ahí estamos. No nos olvidemos de esto, ¿eh? Porque es increíblemente más carismático... Que el malo del Templo del Agua es un random. Que es un random, una sí, el morfa, ameba, sí, ameba acuática ameba. Gigante llamada Morfa. No impone respeto, no. Que no impone, no impone Shadow Link. Shadow Link, que además tiene muchas curiosidades porque hay gente que se lo carga de distintas maneras. Qué grande. Yo no podía cargármelo de otra manera que no fuera con el Dinsfire. O sea, si iba mal de magia, no me lo podía cargar. Tenía que volver y recordar toda mi magia porque no podía darle. Como el resto de gente en mi cartucho, claro. Yo que sé por qué. Estás acostumbrado a los enemigos que no quizás se resistencia. Se desoldó claro. algo de la placa, ¿sabes? Sí. Un poco de estaño. La pasó, algo pasó en mi remesa, que era la primera, que solo se podía matar con el Dinsfire. Pero hay gente que lo mató con el megatón, con el martillo. Sí. Yo no podía nada más que con el fuego de Din. Qué curioso tú. Una cosita que quería añadir. Para entrar a este templo necesitabas las botas de hierro. Y sí. las botas de hierro no estaban en el templo. Tenías que irte fuera. Sí, otro sí. claro ejemplo de lo que veníamos diciendo. Si que no, no es templo, templo, mierda. Templo. Si no exploras, caca. Y otra cosa, también necesitabas el traje azul. Sí. Si el traje azul, adiós, adiós, adiós, porque te ahogabas en 0,2. O sea, sí, sí, no... sí, sí. Hombre, qué agobio, tío. Es que es agobiante. Yo creo que era el efecto de tú sentirte agobiado por el agua cuando te caías con las botas. Era todo muy lento, sí, estaba rodeado de agua. Sí. Querías salir. Tardabas como un minuto en descender con las botas del piso 3 al de abajo. Es más, madre mía. Yo creo que hay una sensación de agua agobiante en la historia del videojuego que es peor que la de Zelda Ocarina of Time, pero no creo que haya muchas más. Esa es la de Sonic the Hedgehog 1. Correcto, correcto. ¿Agoba? Oxígeno, chaval. 5, 4. Muerte. Madre mía, no, o sea, terrible. Y además, a lo que ha dicho Sam, que esto es el filtro de ahora tú lo dejas, tú sigues, añado una tercera opción. Es mira la guía. Que esas son cobardes. Ese es el momento. Javi, hay gente que ahí mira la guía y lo sabes. El templo del agua es cuando la guía no es suficiente. No es suficiente. No, el problema del templo del agua. Porque te hace falta huevos. Y siempre te falta una llave. Exacto. Siempre. Ese es el problema del templo del agua. Me falta una llave. Siempre falta una llave. Bueno, nos ponemos a que se ha acabado el templo del agua. Vale, ya hemos pasado, respiramos. Los machos ibéricos, merecemos una recompensa, una cerveza. Sensación de alivio, de oh, se ha acabado la superficie, por fin. Lo hemos conseguido. El lago, Ruto ahí. Genial. El lago Gilia. Ruto te tira la caña, nunca mejor dicho. Ruto de mayor. Muy buena es. Y tú se la coges y se la devuelves. Sí, ¿no? Ruto de mayor ya te ha dicho, ya te ha recordado que tenías una promesa con ella. Un acuerdo. Me voy a casar contigo, pero bueno, no puedo porque... Exacto. Porque tú eres un pez. Porque soy un sabio. Ya has llenado, efectivamente. Claro. Igual que Darunia, el sabio del templo de fuego, pues Ruto es la sabia del templo del agua. Uh-huh. Ya has llenado el lago Gili hasta arriba. Ha vuelto a su cauce habitual. Momentazo también. Momentazo. ¿Sí? Has tirado esa flecha. Esa flecha a la luz del horizonte. Del alba. ¡Buah! Para conseguir la flecha del fuego. Esto es lo que decíamos antes, que el sol tiene un cierto protagonismo en un momento dado del juego. Y es que nada más salir del templo del agua, lo primero que tienes que hacer es conseguir las flechas de fuego. Si no, más adelante te va a pasar factura. Te va a pasar factura, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y aquí viene una de las cagadas y las limitaciones del cartucho de Nintendo. Sí, sí. Porque sí, el lago Gilia se llena, pero... cuando estaba actuando este monstruo dentro del templo del agua y te lo has cargado, uh-huh, el dominio Zora también ha sido congelado. Pero no. Acabas el templo del agua y Zora también se mantiene congelado. Como sería lógico que se descongelara, ¿no? Lo lógico sería que volviera a su vida normal, pero la capacidad del cartucho de 256 megas de Nintendo 64 no dio para más. Pero no tienes tiempos de carga. Pero no tienes tiempos de carga. 64 de era más potente. En teoría lo arreglaría eso de Master Quest, amigo. ¿No, Chache? Porque lo arregla, ¿no, Chache? Se descongela. Claro. ¡No! La pereza hizo su aparición en Master Quest. Pero bueno. En GameCube Game Boy se arreglará, ¿no? Y vendrá traducido al castellano, ¿no? Pues claro, ya ha pasado Master Quest, en Master Quest pasa igual. No. Te pasas el templo del agua y el Zora's Domain, que es esto que estamos escuchando ahora mismo. Con el potencial que tenían, que les costaba coger al de los cafés, ponerlo una semana en un ordenador. Y a programar eso ya está. Cuatro conversaciones, algún cofre y ya está. No hacía falta más. Pues es una cagada y... Nos emplazamos a verano a 3DS para que lo corrijan. Efectivamente. Espero que en 3DS lo corrijan, porque además de la traducción que sí habrá, espero que sí. Que se haga. Sí, habrán 8 personas viendo eso, ¿sabes? Yo no sé si el resto del mundo lo verá y lo buscará, pero nosotros... Lo hemos dicho ya, ¿eh? ¿Ya? Y los oyentes que ahora se den cuenta si no lo sabían ya de esto. A mí me parece una cagada de las más gordas, ¿eh? Sí. Sin ningún tipo A ver, en 64 se entiende. Yo cerraba el juego ya. En 64 se entiende, pero no sé, pero yo no tolero que luego con plataformas de mayor potencia no lo arreglaran. Es pereza. Y más en un título como Zelda, me dijeras, mira, es el Barbie Montacaballo, pues me da igual. Pero el Zelda Ocarina of Time, no. Es holgazanería pura y dura. Sí. Ahora viene la primera vez que te haces pequeño, Tony. Anda. Ahora tienes que volver a hacerte de pequeño, porque por narices tienes que ir al Pozo de Kakariko con una de las cinemáticas más acojonantes que hay, que es cuando llegas a Kakariko y está el pueblo en llamas. ¡Buah! Cierto, es verdad. Tremebundo. ¿Eh? Eso ya es una vez has conseguido las lentes de la verdad en el Pozo de Kakariko. Una pequeña mazmorra similar a la que tienes que hacer para conseguir las botas de hierro. Y llegas a Kakariko, el pueblo en llamas, y es tu momento de enfrentarte al Templo de las Sombras. El Templo de las Sombras, uno de los que a mí más me agobian. Ese sí que me agobia, ¿ves? El Templo de las Sombras con esos recuerdos, esos mementos así a la muerte. Una cosa un poco chunga, ¿eh? Sí. Ahí lo tenemos. Sí, lagarto. Mal rollero, mal rollero. Es mal rollero. Esta vez el segundo más coñazo después de del Jabu Jabu. Bueno, sí, pero molaba, tenía lo del barco, ¿no? Sí, lo del barco, sí, el barco estaba bien. Y el mago y el malo más carismático, el Bongo Bongo, ¿eh? Eso es un enemigo que yo creo que lo he visto cientos de veces luego, no solo en otros juegos de Zelda, sino en cualquier otro género parecido a... al mismo género que Zelda o Ocarina of Time, así Action RPG, sí, yo soy enemigo, me suena muchísimo. Pero escuela eso de dos manos así. Dos manos y luego al centro. Mismamente Javi en un tal Donkey, el jefe final. Sí, sí, sí. Dos manos y es ese, es Bongo Bongo. Donkey contra Retro. Sí, sí, lo he jugado ya. Es él, es Bongo Bongo. Y luego ataca al centro. Pero eso ya se hizo en Illusion of Time. Illusion of Time. Sí, ya se hizo. Ya se hizo. Sí, había un enojo ahí. Después de subirte a las primeras montañas incas, había un enemigo en una especie como de... Entrabas en una sala, había un agujero, el tío salía con dos caras, y primero tenías que... O sea, con una cara y dos manos, primero tenías que... Una mano, luego la otra, y luego la cara. Maravilloso. Ya recuerdo, me parece que el Star Fox también, el Starwing. Sí. Tenía el Andrés... El malo final. Andros. También, creo que era. Muy cabrón el malo final, por cierto. La boquilla. Fantástico. Chicos, bueno, pues que es mal rollero esto, chaché. Templo de la sombra y salvamos a Impa, la sabia del Templo de la Sombra. Y ya llegamos a otra parte, que es ya cuando nos adentramos en la parte oriental del juego, ¿eh? Aquí ya pasamos por todo el tema de los Gerudo, donde conocemos a las Gerudo, de las cuales... Porque solo son Gerudo, que solo femenino, son chicas. Que son chicas, sí señor. El líder de la Gerudo es Ganondorf. Anda. Y su lugarteniente, Naboru. Hombre, si es que solo hay un tío, pues por cojones tiene que ser el líder. Sí, sí. ¡Insinúas la chingo! No, creo que la historia es así. Sí, creo que es así. Hay un elegido que es un... Sí. Ah, vale. Cada mil años nace un hombre. No. No es más fácil hacer sangre. No. Cada mil años nace... A no ser que tú, Tony, pero yo no. A no ser que tú... Cada mil años nace un hombre entre los Gerudo. Exacto. Y ese es el jefe, ¿no? Es el jefe. Efectivamente, sí, señor. Ahí lo tenemos. Entonces es cuando conocemos a la Gerudo, tenemos que salvar a los carpinteros. Detalle sorprendente, porque cuando parece que conoces todo el juego, van y te sorprende con una ciudad totalmente nueva que desconocías, nueva raza, y dices, ¿pero esto cuándo va a terminar? Sí. Se ha conocido a los Gorón, he conocido a los Zora, y ahora de repente me vienen con este maravilloso mundo. Es así. La música es genial, flamenqueo... Te tienes que ganar las simpatías de las Gerudo, salvando a los carpinteros, ven tus habilidades, y es cuando te dicen, oye, pues tenemos un problema con Naboru, que hace mucho tiempo que se ha ido al Templo del Espíritu y no vuelve. Como que no ha vuelto, se ha ido de picnic y sí. No ha regresado. Te cruzas el desierto. ¿Qué desierto? Dicho sea de paso. Te cruzas el desierto, uno de los momentos también más angustiosos, con esas tormentas de arena que no te dejan pasar, que necesitas el gancho largo para seguir, que necesitas la lente de la verdad para poder seguir la pista del Apoe que te guía hasta donde está el templo. Para poder llegar, porque si no entras en bucle y de ahí no sales. Te quedas, vuelves a empezar, te pierdes. Es una parte un poco que quiere darte la sensación de angustia. Y entonces cuando llegas a uno de los templos que... Para mí mi templo preferido por varias razones, por su diseño, por su música y por su enemigo final. Ahí está. El Templo del Espíritu, en el cual también tienes que hacerte pequeño, porque hay huequecitos que solo puedes ir si eres pequeñito, sí señor. Y ahí es donde encuentras por primera vez a Naboru, que te dice, ayúdame porque yo no entro por aquí y tienes que conseguirme los guantes. ¿Qué guantes? Si no recuerdo mal, sí. Ella te ayuda, o sea, tú le ayudas a ella y luego de grande ya, tú ya tienes las habilidades necesarias para poder avanzar a lo largo del Templo del Espíritu, es decir, tienes que hacerte pequeño y grande. Esto, amigos y amigas, en el Master Quest se multiplica por dos, Tachenko. Te haces pequeño, desbloqueas partes para poder hacerlo de grande. Hasta ahí vale. Desbloqueas partes otra vez porque vuelves a hacerte pequeño para poder avanzar por lo que has desbloqueado siendo grande y luego te vuelves a hacer grande para acabar el templo, ¿se entiende? Sí. Por dos, se multiplica por dos en el Templo del Espíritu esto, ¿eh? Maravilloso. No jugaré al máster. Madre mía. Lo siento, pero no. Yo quiero disfrutar del cariño. Exacto, sí. Yo quiero mantener el recuerdo vivo, la llama. Sí, señor. Los discos de Cube. Y a mí es uno de los templos de verdad que más me gustan. Sí, tiene sus también. Partes exteriores preciosas. Y yo creo que es un templo que es sorprendente porque, a ver, que estamos llegando a los compases finales del juego y se han currado un templo muy chulo, se han currado un enemigo final, las dos brujillas hermanas, que están muy bien. Yo, Edu, si me puedes conseguir el tema que tiene que estar por ahí, las Twin Robots, un tema magnífico. Sí, y el arma que te dan, Chache, es espejo, increíble. Es espejo, es muy sí, señor, guapo. Sí, señor. ¿Tienes? Ahí está, por favor. ¡Temazo! Que siente devoción, Chache, por las hermanas gemelas estas. Porque luego salen mayoras más, con un acometido muy gracioso. No, no, sí. Lo sé, que te apasiona, es maravilloso. Estuviste muchos años en el Messenger con el avatar de las hermanas. De las Twin Robots. Sí. Cuando se juntan, aparecen fusionadas uh-huh. y le pegas hostias, hacen un gritito sensual muy gracioso. Como que me gusta. Ajá. Sí, señor. Nintendo 64, ¿no? Sí. Y aquí hay una anécdota, una curiosidad muy, muy, que llama mucho la atención. Y es que en toda esta cultura que estamos visitando ahora, en el juego de Nintendo 64, está vinculado a la Gerudo una media luna con una estrella, vinculado al mundo musulmán, al mundo islámico. Y en el juego de Nintendo 64, y sobre todo lo podéis reconocer porque es el emblema que hay en el escudo espejo del cual estaba ahora Siguen Show hablando, también lo vemos en bloques que movemos, también lo vemos en los interruptores que tenemos que presionar. Es este media luna con una estrella que en Nintendo 64 aparece, y en la versión de GameCube de Wii, por quejas, está cambiado por un símbolo que no significa nada. O sea, que se preocupan por esto y por luego lo del lago Ilia. No... Ah, amigo, bueno, sí señor. Amigo Javi, se decía que los juegos de la consola virtual de la Wii no se podían cambiar bajo ningún concepto porque no se podía, ¿vale? Después se descubrió que el Wave Race 64, donde ponía Nintendo 64, de golpe ponía Wii, ¿vale? Eso se esgrimió para hablar de juegos que no se podían traducir al castellano. Exacto. En la consola virtual. Pero claro, después juegas al Wave Race y ves, hombre, esto alguien lo ha tocado. ¿No quieres o no puedes? Amigo, ¿qué pasa? Amigo íntimo. Acabas con estas Twin Roba, que pues tienen bastante carisma, y ya, pues ya llegas a la recta final del juego, sí, ya se acaba. Ya Pero está. Antes de acabar y de hablar del final del juego y acabar ya el programa, quiero hacer, deberíamos hacer mención a toda esa serie de misiones secundarias que hay en Zelda Ocarina of Time. Pues algunas, hablamos... Y algunas titánicas. Algunas titánicas. Ríete como... Ríete tú de buscar las plumas en Assassin's Creed. Eso sí. No es nada comparado... Ríete tú. No es nada comparado con las 100 escúltulas. ¡Ojo! En la casa de las escúltulas de Kakariko hay una maldición. Sí. Y hay una familia que está maldecida por el hecho de que se han convertido en arañas. Sí, y muy feas, además. Sí, horribles. Que descienden de ahí. Sí, con la cara esa medio humana. Repartidas por todas partes, por el día, por la noche, por las mazmorras, por la campiña, en agujeros secretos. Y que solo tienen ese sonido, cri, cri, cri, cri, tan molesto, que denota que estás cerca de una cri, cri, cri. Y que quieres matarla. Corrígeme si me equivoco, pero si tenías el Rumble Pack, ¿no vibraba? Con el Rumble Pack ¿con vibraba, un objeto? Pero sí. El Rumble Pack no te lo daban hasta que no conseguías 20 escúltulas. Es verdad, cierto, es verdad. Cierto. Es verdad. ¿Para qué me lo das si no lo tengo? ¿Para qué me lo das si no lo tengo? Y con el mando de la GameCube, que dices, ya tiene incorporada vibración, no te vibra hasta que no consigues el accesorio. Está conseguido. Sí, sí, buen apunte. Pues sí, las 100 escultas es un reto. Yo lo hice con guía hasta las 60-70. Luego hay muy complicadas. Sí, con la guía que venía esa de regalo y tal. Sí. Yo las iba tachando también hasta que al final ya me harté de tachar. Imagínate ya de buscar. Luego recordemos los cuartos de corazón, también repartidos a lo largo de todo el mundo de Hyrule y de uh-huh. las mazmorras, necesarias para completar las dos filas enteras de corazones, además de las que tú consigues cuando acabas con un enemigo final. Necesitas ir recopilando cuartos de corazón. Cada cuatro piezas tienes un corazón entero. Me parece echarse que la gente fucker, como yo, cuando matamos al jefe final, no cogemos el corazón y seguíamos con cuatro corazones. A mí me pasó una vez también, Tachenko. No entiendo. Eso es ser muy hombre. No. Se podría hacer, la opción es esa. Matas un jefe al corazón, ¿lo coges? ¿Sí o no? Los corazones son para mujeres. Claro, ¿para qué? Te tienes que volver a patear toda la mazmorra y volver a llegar donde estaba el jefe y coger el corazón si te lo has olvidado. Hay un detalle que para conseguir esos cuartos de corazón que decía Chache, existen unos agujeritos en la campiña de Hyrule donde tú plantabas tu habichuela. ¡Ojo! Cuando regresabas al ser mayor, esa habichuela había crecido en forma de planta y te teletransportaba a ciertos lugares. El que no señor de las judías mágicas que estaba a las puertas de los dominios Zora. Que te vendía la primera vez. Tengo judías mágicas por 10 rupias. 10 rupias. No tienen mucho éxito, coño, pero bueno, ten si lo quieres. Chano, si le compras la primera remesa de 10 rupias. Segunda remesa, tengo unas judías mágicas que valen 20 rupias. Bueno, están bien, bueno, a alguien le gusta, las compras. tengo una remesa de judía mágica que valen 30 rupias. Bueno, parece que empiezan a tener éxito. Así sucesivamente hasta que te cuesta la última remesa 100 rupias. Como 100 soles, sí, señor. Como estas. ¿Cuántos son? 100, como estas. Esto es un negocio, señores. Sí, aquí sí, la gente tiene que comer. Otro reto de misión secundaria que podríamos considerar, pues es el conseguir todos los objetos con su capacidad máxima. La saca de bombas con flechas, todas las bombas posibles, todas las flechas, la escata a mayor nivel que puedes conseguir en el estanque donde pescas. Horas y horas pescando. O pescar. Nunca me gustó. Yo conseguí el pez gigante, pero de pura chorra, que es que no tengo ni idea de cómo lo hice realmente. En el centro del estanque, impertérrito, no se mueve nunca si no vas con el cebo bueno, que lo encuentras si estás caminando alrededor del estanque. Ok, vale. Pero pues, yo tenía entendido que era muy, muy complicado. Es muy complicado. Este no, es que es muy complicado. Muy, ¿eh? Muy complicado. Sí, ¿no? Sí, yo sí, lo sí, tengo sí, mi partida y doy fe de ello, ¿eh? Sé ni cómo lo hice realmente, pero lo conseguí. Qué bueno. Es necesario para conseguir la escata de oro, que es más bien algo simbólico porque ya no te hace falta, que tienes el traje azul y las botas de hierro. Para pero cuando bueno, eres pequeño, si quieres aguantar más tiempo en el agua, pues si estás rayado y estás investigando cosillas. Tampoco investiga, hijo, investiga. No es necesario. Otra cosa a comentar, además de eso, pues de conseguir la máxima capacidad en todo, es las botellas. Las botellas las vas consiguiendo con el avanzar del juego, pero hay una, la última, la cuarta, que es consiguiendo y matando a las 10 grandes poes distribuidas en la campiña de Hyrule. Un reto, ¿eh? Jamás la conseguí. Yo me quedo a una. Me falta una botella. Porque me falta la última poe que no consigo eliminar. No aparece, ¿no? Tienes que ir con Epona caminando, te van saliendo a random total, las tienes que matar a todas, tienes que llevárselo al señor que es el que está custodiando las poes, que se dice que es el niño pequeño que te acompañaba a Dampé, que imitaba a Dampé, que le tenía admiraba a Dampé, pues se dice que es el niño de las poes. Qué grande, tío. Qué bueno. Sí, sí, sí. Mira la rumorología hasta dónde nos lleva, ¿eh? Sí, sí, sí. No se sabe quién es. No sé si lo sabes, Chache. Se editó un libro hace un par o tres de añitos que era La filosofía aplicada a la leyenda de Zelda en Estados Unidos. Nunca he tenido el gusto de ver ese libro, pero se ve que debe ser espectacular. Antes de ir con el final, acabamos. Si no va el tiempo, vamos a darle un poco de caña. Las máscaras. Mítico máscaras. Empiezas con el tío del que nos reíamos antes, del autógrafo de Zelda, que te permite subir al sendero de la muerte. Ese te pide la primera máscara para su hijo y todo eso tiene que acabar en una serie de... Algo ya clásico en los Zelda del Awakening también, de intercambios. De intercambios, hasta conseguir la última máscara, que es la máscara de la verdad. La máscara de... ¿Había una máscara de Pikachu? Corregidme si o no. Parecida. Era Pikachu. Parecida. Era muy similar, sí. Era un zorro. Un zorro. Un conejo, una máscara de una especie de niño Skull Kid, de estos que te encontrabas en los bosques perdidos, en fin. Y esto es un poco como el Link's Awakening, ¿no? Tachenko, el juego este de cambiar cosas. ¿Te acuerdas? Que empezabas con un Yoshi que conseguías en la máquina del gancho. Sí, pero el objetivo no sé si era el mismo. No, en absoluto, en absoluto. El Link's Awakening era necesario para la historia. Aquí es más... Era necesario, sí, en algunos momentos. Qué bueno era. Y acabamos con el reto de la Vigoron Sword, la espada Vigoron, la tercera espada, la que consigues haciendo también el tema del intercambio. El minijuego que inventó el recadero, vamos. Sí. De punta a punta. De punta a punta, con tiempos, tienes que hacerlo todo con tiempos. Para conseguir unas gotas para Gran Gorón. Resulta que hay un Gran Gorón, fabricador de espadas, que se encuentra en lo alto de la Montaña de la Muerte. Y con el reflejo del de la nube esa. De la nube que tanto brilla. De la Virtual Boy, ¿no? provocada por los humos de Volvagia. Pues este Vigoron, este Gran Gorón, tiene conjuntivitis. Sí, como te estoy contando, es conjuntivitis. Tú tienes que darle unas gotas. Un colirio. Y él, pues, te ayudará a que desarrolles la espada más potente, más fuerte que la espada maestra, con un hándicap, que es que se empuña con las dos manos, con lo cual no puedes utilizar... No puedes llevar el escudo. No puedes llevar el escudo, pero pegaba más fuerte que la espada maestra. Totalmente opcional la espada esta. Totalmente opcional, pero muy divertido hacerte todo el tema de los intercambios, que recuerdo que eran 4 o 5 intercambios hasta llegar a conseguirla, y luego esperar 3 días a que el forjador la hiciera, tú tocando la canción del sol, pasando el tiempo. Que pase el tiempo. Hasta conseguir la espada. La quiero ya. Y bien, quedarían más cosas por comentar, como el reto Gerudo, donde consigues la flecha de hielo, algo que está ahí por estar y no es obligatorio para nada, pero ya llegamos al final, amigos. Sí. Llegamos cuando tienes todos los medallones y llegas al Templo del Tiempo con todos los medallones. Creándose esa escalera de luz. ¿Qué pasa ahí? Para poder entrar al castillo. Y presentándote Ganon a Zelda, atrapada, en un cubículo, ¿eh? Ahí está, esa canción, que ya nos está introduciendo lo que va a pasar. Previamente se desvela quién es Sheik. Exactamente. ¿Quién es Sheik? lo dice Joy Consolas en la primera foto. O sea, que... No, volvió sí, a hacerlo. Uno de los primeros spoilers de la historia, año 98. No sí, me sí, digas. Yo compré la Hobby, compré el Zelda y leyendo, bueno, aquello que parecía la review. En una de las fotos aparecía en un lado Sheik, en otro lado la princesa Zelda, y ponía: qué extraño vínculo de relación tiene Sheik y Zelda. Oh, Metal Gear Solid 2, la muerte de Snake. ¡No! Pues sí, sí. Castillo de Ganon, la última mazmorra, pequeños extractos de todos los templos que tienes que superar para poder acceder a la torre, a la torre del homenaje donde está Ganon tocando este órgano. No sabíamos que tocaba también el órgano. Ser el amo. Es un MIDI, ¿eh? No estaba tocando él. Estaba puesto ahí en play. ¡Qué maravilla! No, esto estaba es... con el loro ahí. Sí, el loro, el Loraken. No, no, esto es impresionante. Además, la como siempre, ¿cómo lo ves? ¿No? Otro de los momentazos, subir las escaleras que parece que no acaban nunca y la ¡wow! melodía sonando, sabiendo lo que te espera al final y del cada pasillo. Vez que la recas, la melodía se escucha más y más cerca, ahí más está, y más cerca. Está, buenísimo. Sí, oh, sí, perdonad que retroceda tanto, pero esto me recuerda a Saria. ¿Sabes? El momento en que tienes que ir con la atravesando cuevas hasta que llegas a Saria. Ah, sí, el laberinto del bosque, que claro. Siguiendo la melodía. La perdonad, sí, sí, sí. Pero eso es buenísimo. Saltado, y cuando claro. Estás ahí con los Gorons y entras en una puerta donde se escucha la música de Saria. ¿Cómo? Uy, ¿cómo? ¿Por qué suena la música? Estás en el bosque. Oh, maravilloso. Ya está, volvemos a Ganondorf. Maravilloso combate con Ganondorf dentro de la torre. Épico, épico. Momentazo. Cuando entras en la sala, Ganondorf deja de tocar el piano y te hace así con la manita. Esto no son juguetes. Y te enseña el símbolo de la fuerza. Cierto. La fuerza momentazo, Ganondorf. Momentazo. Sí, señor, porque Ganondorf es poseedor de la trifuerza del poder. Pero lo que tú no sabes es que tú atesoras dentro de ti la trifuerza del coraje. ¡Buah! ¡Bravo! Y Zelda, a su vez, la trifuerza de la sabiduría. Con lo cual se han reunido las tres partes del trifuerce en una misma sala. Glorioso. Ahí empieza el combate contra Ganondorf, en el cual también hay algún bichillo, como con lo comentaba con Link Oscuro. Hay gente a la que Ganondorf no le hace el ataque de que no puedes devolver. Hay gente a la que no se lo hace. No lo entiendo, lo he hablado con varias personas. No le pasa, a mí me pasó. Luchas contra Ganondorf. Creo que tenías una copia defectuosa, ¿eh? Yo no sé qué tenía. Pero a mí me pasaban cosas que en otros cartuchos no pasaban. Bueno, necesitas la flecha de la luz que te entrega Zelda en el Templo del Tiempo para acabar con Ganondorf de alguna forma definitiva. No puedes acabar de ninguna manera, necesitas la luz de los dioses. Madre mía. La luz de la trifuerza. Pegarle de hostias, devolverle sus ataques. Ese combate ping pong, flecha, genial. Y acabar con él. Acabas con Ganondorf. El castillo de Ganondorf, el castillo de Ganon, la torre de Ganon se derrumba. Y cuando te parece que ya ha acabado todo, no. Aparece de la forma el espíritu de Ganon, el espíritu original, y es la lucha final. La lucha final en la que le tienes que clavar en toda la cabeza la espada maestra a Ganon. Ese es otro momentazo. Esa es la huida mientras mientras está desmoronando todo. Desmoronando el castillo de Ganon. ¡Buah! Sí, señor. Que vas con Princesa Zelda siguiéndote y tú tienes que llegar hasta la salida del castillo. Eso sí, me señor. Recuerda un poco a Link to the Past, cuando Zelda te sí, sigue sí, sí, sí. y la sacas de la. Bueno, de la celda donde estaba ella. Los paralelismos son muchos. Y aquí acaba la parte de Zelda de todo el juego. Si Edu consigues poner el ending, sería maravilloso para acabar ya pues, con esto, sí, sí, con sí. Un final. Con un combate épico, ¿eh? El final. Muy el último épico. Combate es épico y la forma en que destrozas a Ganondorf es que te quedas a gusto y todo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí es maravilloso, no. Y yo porque creo que ya llegamos a ese tramo, ¿eh? En ese momento, cuando Ganon está completamente aturdido, todos los sabios que te están ayudando, te están prestando sus fuerzas para mantener a Ganon en ese momento quieto, parado, para que tú le puedas hacer la estocada final. Y ahí acaba, digamos, la vida de Ganon y empieza, pues, la conclusión. ¿Cómo acaba esta historia? ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba, amigo Chachi? ¿Cómo acaba? Pues con una melodía maravillosa como la que estamos escuchando, con una fiesta en el todo el mundo. En el rancho Lon Lon. Lon Lon. Me encanta el rancho Lon Lon, me encanta. Lon Lon Ranch, ¿queda tan bien? Lon Lon Ranch. Y todos muy felices, pero una persona que no está viviendo en su tiempo. ¿Quién está cambiando de tiempo? Alguien le ha faltado. ¿Alguien tiene años? Que volver? Una persona que tiene que volver al pasado. Oh. Y que va lentamente al Templo del Tiempo, deja esa espada, vuelve 7 años atrás con todo lo que ha vivido. Se acerca al jardincito donde está la princesa Zelda y se miran. Y en ese momento, the end. ¡Buah! El fin. Ah, genial, genial, pero no lo cortas ahí más. Madre mía, qué conexión. Qué conexión. Bueno, no entramos, Chachi, ahí, pero ahí es donde nacen las teorías. Hay dos líneas temporales. Lo dejemos ahí, lo dejamos. Una en el futuro. Dejemos. Es un final perfecto. Sí, sí, sí. Solo queda por decir, creo, Chachi, que Ganondorf queda sellado. Me parece que Ganon queda, o sea, queda no lo matan, sellado, no lo matan. Muerto, es cierto, sellado es cierto. En un mundo el espíritu paralelo. De Ganon. El espíritu de Ganon queda sellado, pues por lo que se pueda. Uh-huh. Luego en Wind Waker hay gente... Ahí puede ser que tenga relación con Wind Waker. Y ahí acaba la historia, sí, señores. Pero ese final, chicos... ¿Qué quiere decir esa mirada entre Zelda y Link? Tantas cosas. Claro, amor prohibido. Si yo te contara... Claro. Todo lo que pasa, tu premonición. ¿Zelda lo sabe o no lo sabe todo lo que ha pasado? No, ¿cómo lo va a saber? Pero Link sí que lo sabe. Zelda es la de ese tiempo. Es una niña. Link es el héroe del tiempo, ha vuelto atrás, ha pasado todo lo que ha pasado, se vira con ella. Qué maravilla. Y ahí aparece Edien, y aparece pues... Es que hay muchas teorías. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienes que volver a empezar otra vez? ¿O que ya... O que al derrotar a Ganondorf ha cambiado todo? Es que claro, te lo dejan ahí y dices, aquí se queda. Qué maravilla. Sí, sí, sí. ¿Cómo, no sé, cómo encaminaste el final, Sam? O sea, cuando llega ese momento que dices, Dien, ¿sabes? ¡Puah! ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, es... Yo creo que pasa lo que suele suceder con estas obras maestras, que te quedas paralizado durante varios minutos sin reaccionar. Sale el Dien, créditos, fundido a negro, y tú sigues ahí sentado, como un pasmarote mirando la tele y diciendo... Nada. Diciendo nada, o sea, te quedas... Sí, sí, es así, sí, o es sea... Así, es así, es así. Y dices... wow, ¿no? Y realmente... Sí. No asimilas lo que te pasa hasta que no te das cuenta de que... No sabes a qué jugar después de ese juego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Está, o sea, la escena esa, maravillosa también, antes de que dejes la espada maestra, donde le entregas la ocarina del tiempo en un espacio sin en el cielo. Le entregas la ocarina a Zelda, se la devuelves, el tesoro de la familia real de Hyrule, el elemento para poder cruzar entre los dos tiempos, se lo devuelves. También un momento muy, muy bonito. No sé si os quedó el sentimiento ese de... Quiero que siga. Quiero que siga porque... ¿Qué va a pasar ahora, sabes? Porque como estás acostumbrado a que no paren de suceder cosas, cuando ya acaba del todo te quedas con la sensación de... Es que ahora cualquier juego me va a saber poco. Me bueno, va a saber a poco. Seguí con el Majora's Mask. Oh. Gran juego, Javi, gran juego. Bueno. Sí, algunos me gustan mucho, algunos no tanto. A mí, yo no soy gran fan de Majora's, pero... Con el tiempo ha mejorado. Uh-huh. Majora's con el tiempo ha ganado uh-huh. mucho. Sí, no he tenido el gusto. Bueno. Pues bueno, chicos, yo de verdad... Alex, ¿tú cómo acabas, Zelda? A mí, bueno, yo acabé, como acaba de decir Samuel, o sea, te dices, ahora mismo, ¿a qué juego? O sea, ¿qué me puede llenar tanto como esto después de esto? ¿Qué me pongo? Me pongo el... Baldur's Gate, ¿vale? Juegazo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, claro. No, o sea, te deja la sensación de dices, he jugado a la quinta esencia de la saga Zelda. Sí, este sí, es el sí. centro de la saga Zelda. Uh-huh. Está muy bien el Link's Awakening, está muy bien Link to the Past, pero esto es lo que Miyamoto quería decir con Zelda. Sí, sí, sí, sí. ¿Javi? Pues viene a decir un poco lo mismo que están comentando aquí los compañeros, que te sabe a poco, que es un juego que si lo jugaste en su momento, estas palabras tienen, yo creo que más valor, porque tú ese juego ahora mismo lo juegas y es yo, un juego... yo entiendo que la gente diga, pero ha envejecido. ¿Pero por qué? ¿Pero ha por envejecido, qué? ¿Eh? No, no mal, los... no mal, pero ha envejecido. Ha envejecido, evidentemente, que ha pasado mucho, mucho tiempo. Ese juego en su momento lo partió como yo creo que ningún juego lo va a partir. Uh-huh. Tenía un problema. ¿Qué, Chachi? Ese 10, amigos. Que no se iba de la pantalla. Ah, que ya os acordáis reset, de la política de reset. Nintendo. Reset a la consola. Tenías que reset. Apagar la consola sin grabar. Qué feo eso. Feo, pero... ¿Te lo has pasado? ¿No te lo has pasado? ¡Ah! ¡No te lo has pasado! ¡No te lo has pasado! ¡No ¡Ah! se ha grabado! ¡No, no se... sí me lo he pasado! ¡No! No se ha grabado la partida, tío. ¡Qué rabia! Sí, sí, sí, totalmente. En otros tiempos. ¿Queréis sacar algún tipo de conclusión de todo esto, chicos? O sea, yo creo que volveríamos a emplazarnos quizás a la primera pregunta que hemos hecho al empezar este Club Vintage. ¿Es The Legend of Zelda, Ocarina of Time, uno de los mejores juegos de la historia? Yo creo que después de estas dos horas y poco que llevamos de Club Vintage, que se nos han hecho cortas, además, creo que queda más que contestar a esta pregunta. ¿El mejor? No lo sé. De los mejores, seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Por qué estamos esperando ahora mismo Skyward Sword? Pues por esto. Por esto. Porque esperamos un juegazo como este. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, chicos. Nintendo 64. Y la semana que viene, chicos, tenemos Super Mario Land. Tenemos un repaso a lo que fue la consola portátil por excelencia. Fue Game Boy y además viene en un momento muy concreto donde se han anunciado dos nuevas portátiles para este mercado, como es la NGP Neo Geo Pocket, no, la nueva consola de Sony, y DS 3DS. Maravilloso, chicos. Qué mejor momento para hablar de la que fue la madre de todas que la semana que viene. Super Mario Land. Área 88, tiros, naves, Capcom, anime, manga... ¿Qué nos queda, Edu? No lo sé. CPS1, recreativas. Ah, perdón, es conversiones, verdad. Versiones diferentes... Juegazo. ¿Y qué música? ¿Qué música? Capcom y... No era Kusaun aún, pero... Joder. Pero en calidad, calidad, amigo Edu... ¡Fuah! ¿Qué te voy a contar de la calidad de sonido de los juegos de Capcom? Que ya venía desde Nintendo Entertainment System vendiéndonos la moto de que eran los mejores compositores. No lo sé, pero de los mejores probablemente sí. Pues bueno, amigos, Delfín Software, Eric Chai y Another World. Esa semana tocaremos el clásico de Commodore Amiga y más tarde PCs y etcétera. Y nada, un juegazo que hay que tratarlo, hay que cuidarlo y recordarlo como es debido, ¿no? Y digno del club de las 5 estrellas. Tú dirás, Another World, impresionante. Super Botoden 2 vendría a ser la explosión de Dragon Ball en consola. Vendría a ser la locura de toda una región como Cataluña en torno a un cartucho prohibido de Super Nintendo que no salió jamás en nuestro país, pero sí salió en territorio vecino, Francia. A un precio prohibitivo, sí, pero quien tuvo que pagarlo, lo pagó a gustísimo. ¿Por qué? Lo veremos dentro de un mes. Super Botoden 2, analizaremos muchísimas cosas de este juego más allá del propio juego y veremos reacciones de gente que realmente luchó por tener esos convertidores de NTSC a PAL, esa gente que luchó por el Corte Inglés por tener el juego a 13.000 pesetas y que en definitiva que creó una fiebre dragonbolesca a los mandos de la consola. Un dato a añadir, la hobby consola más vendida de la historia es la que trajo por primera vez en portada a Goku. Por algo será. Terminamos, chicos, corriendo. Agradecer la venida de tanta gente querida a este espacio, a este Club Vintage, que sin vosotros pues habría salido un especial de Legend of Zelda Ocarina of Time distinto seguramente. Decir, chicos, que muchas gracias primero, Chache, por estar aquí esta noche y llevar el hilo conductor de este programa, como alguien que dice. Un placer, hablar de Ocarina es como hablar de mi vida. Un placer estar contigo esta noche aquí también. Amigo Alex, buenas noches. Buenas noches, nos vemos Antonio. Nos vemos en Wild Games el domingo. Nos vemos dentro de poquito. Amigo Javi, nos vemos en Wild Games el domingo. Nos vemos el domingo. Oh, no sé si nos veremos, yo creo que no puedo ir al final. Villarreal. Villarreal. Partidazo. Importante. Fruta de partida. Bueno, pues al siguiente. Sí, no, a ver si luego cambia. No, ya hablaremos el equipo. Ya está. Amigo Samuel, ha sido un placer tenerte aquí esta noche. A mí también me ha encantado estar aquí, de verdad. Me alegro que te haya gustado. Sí, y si sí, te sí, ha gustado sí. mucho, te damos una servilleta y firmamos ahora mismo. Pues, no te preocupes. Ya hablaremos. Fantástico. Amigo Sergio, buenas noches. Buenas noches, amigos, y gracias a todos estos carinólogos que han estado aquí esta noche con nosotros. Gracias. Amigo Cristian Sevilla, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, hemos visto que esto es un gran juego y bueno, que me ha encantado. Sí, sí, sí. Maravilloso. Juega con Edu. Buenas noches. ¿Qué decir, amigo Edu? Que nos vamos ya. Que nos vamos. Se despide de ustedes también Tony Piedrabuena. Nos vamos por esta semana y volvemos la semana que viene con un maravilloso análisis de Super Mario Land y Game Boy. Y me atrapan porque nos vamos ya, que nos cierran. ¡Adiós!